En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos algunos tiempos en los que la metáfora se está convirtiendo en realidad. Una investigación científica ha determinado que existen conexiones medibles entre el estómago y el corazón y el cerebro. Cuando se dice que tal cosa le ha salido a alguien de las entrañas, pues igual es cierto, es tal cual. No es una metáfora, no es una forma de hablar, es la realidad. Es tan real como cuando se dice que este piensa con las tripas. Ahora hay que averiguar si la mala leche responde a que se tienen estropeadas en las conexiones que existen entre diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, la gente en Twitter ve todo mal. Pues igual es por eso que tiene malas conexiones, mientras la gente en Instagram es más amable y más simpática. Las redes ya no son el espejo del alma, ya no, son el espejo del estómago, tal cual. Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad Anglia Ruskin, ha descubierto que estas conexiones son más fuertes y firmes en las personas que tienen un buen concepto de sí mismo, de su apariencia. Esto es asombroso porque quiere decir que los que son creídos tienen mejores conexiones. Acabáramos. Quizá ahora se pueda explicar por qué los pensamientos negativos son más firmes y por qué cuando un tonto coge la linde, coge la linde. Espectacular de Paloma Faith, y comenzamos La Rosa de los Vientos. Esta noche, esta temporada, estamos en la temporada número 24, en el segundo fin de semana. Ya sabéis que durante todo este año estamos sábados y domingos entre 1 y 4 de la madrugada, sábados y domingos entre 1 y 4 de la madrugada, y como siempre con una etiqueta, con Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter Almohadilla Rosa Vientos. Y una página web, OndaCero.es, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, les habla en nombre de todos ellos, de todo el equipo, Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en producción y redacción. Esta noche tertulia, esta noche Zona Cero, mil noticias, mil datos, mil informaciones. El año pasado, la temporada número 23, comentamos y dialogamos sobre 500 informaciones del mundo de frontera, del misterio, de la historia, de la ciencia. Este año habrá más de 500. La temporada pasada fueron 500, este año serán más. En la Zona Cero de esta noche, Miguel Pedrero, Juan José Sánchez de Toro y Manuel Carvallal, que también estará en Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola, que nos presenta la reina del vudú. Y vamos a tener con nosotros a una de las voces más importantes de Onda Cero. Va a estar con nosotros el gran Taboada, Javier Ruiz Taboada, el hombre que escucháis todos los días a partir de las 11 aquí en Onda Cero, en el programa Más de Uno con Carlos Alsina. El hombre, el poeta Taboada, el hombre que echa los cierres, que hace los cierres en Más de Uno, que acaba de publicar un libro que se titula Sobre el Hablamos, la luz al final del pasillo. Y también os presentamos esta noche los premios Nobel menos Nobeles, los Ig Nobeles. Nos os presentará Sevillano los premios Nobel del revés, pero son interesantísimos. Comenzamos en la temporada un nuevo ciclo de Cosas del Pasado con Laura Falcó Lara, que nos comentará algo sobre un caso de poltergeist verdaderamente espectacular, verdaderamente llamativo. Ecos de El Pasado con Laura Falcó Lara. Lo dicho, esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos, pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. Save me, save me. Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una Zona Cero, una tertulia, un contenedor de noticias y de informaciones. Esta noche con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Muy buenas, queridos, ¿qué tal? Estupendamente, deseando que hables y luego te preguntaremos sobre el chamanismo, sobre parapsicología, sobre un reciente milagro. El mundo sigue estando lleno, ¿verdad, Manuel?, de noticias sobre lo extraño, sobre lo misterioso, sobre lo enigmático. Lo que hace falta es gente como vosotros que la cuente. Bueno, y gente como los científicos que están empezando a perder el miedo a los tabúes y a aportar cosas desde el mundo académico, que ya iba siendo hora. ¿Verdad que sí, Miguel Pedrero? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. La ciencia y los científicos se están empezando a encargar de estos asuntos y de estos temas. Durante toda la temporada pasada estuvimos hablando mucho de la información científica sobre los UAP, antiguamente llamados ovnis. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo que al final el mundo académico comience a investigar con más profundidad, con más ahínco y probablemente, al menos eso espero, con más medios, este tipo de temáticas que tienen un halo de misterio y de vinculación con el ocultismo, con la brujería o algo así. En el fondo es ciencia pura, estamos hablando de antropología, de física, de tradiciones, de fenómenos reales que debe investigar la ciencia. Por lo tanto, yo creo que la anomalía no son los fenómenos de los que hablamos, sino que la anomalía es que el mundo académico no se enfrente y no estudie este tipo de temas. Y aquí en La Rosa de los Vientos, Silvia Casasola, comentamos esas anomalías, esas investigaciones científicas de temas que he dicho yo en el comienzo de Frontera. Totalmente, porque siempre estamos al tanto de lo que va surgiendo en cuanto hay alguna noticia y si no la hay, la buscamos rápidamente. Así que pues intentamos tener a nuestros oyentes totalmente informados con las cosas que nos interesan a nosotros también. Y con también con una persona que está al tanto de todo, de lo conocido, de lo desconocido, de lo raro, lo especial, lo que nadie había comentado antes, que lo comenta Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, pero también es cierto que hay muchas veces que no sé ni dónde ha aparcado el coche, ¿eh? Te creo. Esas son las rarezas de los genios, ya sabes. Bueno. Informaciones, noticias, misterio, con Juan José Chetoro, con Miguel Pedrero, con Manuel Carballal, con Silvia Casasola, en esta Zona Cero. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Vamos a comenzar este repaso, esta serie de informaciones muy, muy llamativas, con una investigación verdaderamente especial que le va a interesar mucho, mucho, mucho. Toma nota, Miguel Pedrero, porque vamos a acudir a ti, que nos has hablado en muchas ocasiones de el lenguaje de las plantas, de cómo se comunican a través de las raíces. Bueno, Juan José Chetoro, hay novedades al respecto. Hay investigaciones que nos hablan precisamente sobre esa creencia que las plantas hablan. Sí, hay sobre todo, yo creo que un gran lío al respecto, y hay un cierto debate sobre los científicos. Como tú muy bien dices, en muchas ocasiones pues Miguel lo ha traído aquí a la tertulia. Y este es un artículo que ha publicado la BBC, un reportaje precisamente sobre eso, hablando un poco sobre exactamente qué es lo que se está barajando, sobre si realmente los sonidos de las plantas nos quieren decir algo, si las plantas se comunican a través de sonidos, y lo que es además una cosa como más extraordinaria, y es si realmente de alguna forma están dialogando con nosotros, y eso sería una especie de síntoma de inteligencia. Lo que comentan en este reportaje es el caso de una profesora de la Universidad de Aalto en Finlandia, que se llama Laura Belov, y esta es una mujer que en su casa ha creado un dispositivo en el cual coloca unos micrófonos en el interior de las macetas de sus plantas. Esos micrófonos están conectados a un software en el ordenador y esos micrófonos detectan determinados chasquidos de muy reducidos que no son audibles por el ser humano, pero que gracias a esos micrófonos detectan esos chasquidos que hacen las raíces de las plantas y finalmente se amplifican a través del ordenador. Bueno, pues esta persona, esta profesora Belov, en muchas ocasiones está trabajando en su escritorio de la mesa con el ordenador, y ella ha narrado y se ha dado cuenta de un comportamiento muy particular de las plantas que a partir de ahí pues está tratando de indagar de qué se trata, y es que consiste en lo siguiente. Normalmente cuando ella está trabajando, ese software que tiene el ordenador y ese altavoz va reproduciendo periódicamente una serie de chasquidos que, como digo, parece que se corresponden con la actividad que realizan las raíces de las plantas. Hasta ahí más o menos es todo normal, pero lo curioso es que en el momento en el que entra alguien en la habitación, ese chasquido de la planta se detiene. Cuando el visitante de la que ha entrado en la estancia se va, vuelve otra vez el chasquido a reanudar su actividad y vuelve a ser oído a través del ordenador. Cuando al cabo de un rato vuelven a entrar más personas, de nuevo el chasquido cesa. Y finalmente vuelve a reanudarse cuando la gente se marcha de la estancia. Esto es algo que, como digo, no sabe muy bien cómo interpretar, no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo. Y en cierta medida viene a confirmar una serie de trabajos, que de esto sí que nos ha hablado en varias ocasiones Miguel, que son los trabajos que han sido muy polémicos, pero que están abriendo realmente toda una línea de investigación, y es qué papel desempeña el sonido en las plantas. Y son los trabajos de la investigadora italiana Mónica Gaiano, que sus trabajos parece como han creado un efecto que algunos consideran incluso que son una figura que serían algo así como los susurradores de plantas. Es esto típico que, bueno, hablan muchas personas que se dedican a cuidar las plantas, jardineros, que se dedican como a hablar a las plantas y entienden además como que las plantas parece como que le responden de alguna manera. Esto que simplemente es una intuición personal, esta investigadora Gaiano lo que ha tratado de hacer es realmente confirmarlo a través de estos sistemas. Ha creado un sistema mucho más sofisticado que el que comentábamos antes de Velov, y ya en el 2017 publicó algunos estudios donde parece que las plantas son capaces de percibir el sonido del agua que vibra alrededor de sus raíces, y esto podría ayudarles, casi como si fueran zahoríes, a localizarla bajo tierra. Para ello lo que hicieron fue desarrollar una serie de vibrómetros, lo diré, de láser, que detectan esos sonidos que se producen justamente en las puntas de las raíces, y se dieron cuenta que efectivamente había las raíces eran capaces de detectar, como digo, esas corrientes de agua de alguna forma. Claro, aquí de momento tenemos esta especie de interacción, tenemos este comportamiento, pero claro, ya hay que dar un paso, que es aquí donde ya surge el debate y, como digo, un poco la división entre los científicos hoy en día. Parece que todos reconocen que los sonidos intervienen o desempeñan algún tipo de papel entre las plantas, porque se han ido acumulando muchos casos. Por ejemplo, en el año 2019, un grupo de investigadores de Israel descubrió que las plantas parece que aumentan la cantidad de azúcar en su néctar cuando están expuestas al sonido de una abeja zumbando. Uh-huh. Y esto no lo hacen cuando hay otro tipo de insectos. Parece que se dan cuenta de que las abejas desempeñan un papel muy importante a la hora de polinizar cuando recolectan el néctar de esas plantas. Sin embargo, como saben que otros insectos no tienen esa labor, pues parece como que no se preocupan y no aumentan la cantidad de azúcar del néctar. Entonces, esa vibración parece como de las abejas, pero solamente la vibración del vuelo de las abejas sí que generaría una reacción en las plantas. Otro caso también parecido es que hay determinadas plantas que también cuando están expuestas a los sonidos de las orugas generan una serie de sustancias químicas para disuadirlas de que se alimenten de esas plantas. Es decir, reaccionan de manera defensiva ante la amenaza sonora de la presencia de una oruga. Fíjate, lo que son las cosas, eso es, en cierto modo, Miguel, lo que nos has comentado en alguna ocasión, Miguel Pedrero, esa inteligencia del mundo vegetal que se demuestra en este tipo de casos. Claro, lo explicaba muy bien ahora Juanjo, esta, digamos, nueva vía académica que se ha dado en llamar neurobiología vegetal está abriendo unas puertas increíbles a un nuevo conocimiento sobre lo que significan los vegetales, que no debemos olvidar que en realidad son los dominadores del planeta. El 98,2%, creo recordar, que era de los seres vivos que hay sobre el planeta, son vegetales. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo. Y los que no lo reconocen, es decir, el 99%. Sí, es verdad. Si ya nos costaba, hasta no hace muchas décadas, imaginarnos que los animales eran seres inteligentes y seres vivos, pues imagínate las plantas, ¿no? Y de hecho hay bastantes estudios que demuestran que las plantas muy probablemente captan sonidos. ¿Cómo si no tienen oídos? Pues a través de las vibraciones. Y hay de las raíces que son algo así como el cerebro de las plantas. Bueno, fíjate, no tanto eso, porque al final lo que se ha demostrado es que el cerebro está a lo largo de toda la planta. Es que son unos seres vivos tan diferentes a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados, toda nuestra vida está basado en la estructura de lo que es un ser vivo humano o animal, es decir, con un cerebro, un órgano central que controla el resto de los resortes de ese ser vivo, de esa máquina o de ese sistema social, de lo que sea. Sin embargo, la planta es completamente diferente. La planta, todas sus partes, todas las partes de la planta hacen todas las funciones. Por eso, si destrozamos una planta y le dejamos un 5, un 7 o un 8% de esa planta puede volver a crecer. Y las plantas se comunican entre ellas, se comunican a través de las raíces por las que se ceden nutrientes. Las raíces son realmente la sociedad de las plantas, y también se comunican, creen los investigadores, a través de moléculas olfativas, es decir, como si desplegaran algún tipo de lenguaje que estamos muy lejos de conocer. Y por otra parte, las mismas plantas llegan a acuerdos entre ellas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la planta del tomate, que se ha demostrado que cuando aparece un depredador, una de las plantas emite un gas para atraer el depredador y que la deprede a ella y no al resto de las plantas. Es un acuerdo. Porque se sacrifica planta, en nombre de todo el grupo, se sacrifica una planta. Los otros seres vivos que no son los seres humanos, los animales y las plantas, Manuel, tú no estás en nada de acuerdo en que tengan inteligencia, ¿no? Hombre, yo es que creo que cualquier bicho vivo tiene casi más inteligencia que los humanos, visto cómo está el planeta. Sí, lo que ocurre es que es muy difícil entender estas ideas, porque, como dice Miguel, estamos acostumbrados a una representación de la vida inteligente antropomorfa. Pero es un ejercicio, a mí me parece un ejercicio muy chulo, ahora que están los americanos y los franceses y los chinos tan emocionados con la búsqueda de vida extraterrestre, lo de los WAPs, todo esto. Pensar que en el planeta, sin salir del planeta, no solo en el reino vegetal, también en el reino animal, hay formas de vida absolutamente diferentes a nosotros, que no tienen un organismo ni remotamente parecido, como pueden ser las amebas, o como pueden ser estos extremófilos que hay en el planeta, o todo lo que estamos comentando de las plantas. Y oye, a lo mejor, si algún día contactamos con una civilización extraterrestre, más que parecerse a aquellos angelotes altos rubios de Adansky, pues se parecen a las colas, bueno, de Bruselas. Y también son formas de gente. Claro, ¿por qué no? Vale. ¿Tienes algo contra las colas de Bruselas? Que huelen mal. No sé, lo también demás cuando nada, se comen, lo demás ¿eh? Nada. Sí, bueno, no sé. O sea, que podría poner otro ejemplo. La vida, la vida es una cosa que se abre camino y que tiene todo tipo de apariencias imaginables y no imaginables. Y la vida en otros planetas. Esta información, esta noticia, una reflexión que nos ha ofrecido Manuel Carabellal aquí, es que seguramente cuando contactemos con extraterrestres, igual no se parecen a nosotros, sino que se parecen a coles de Bruselas. Podría ser. Oye, Manuel, es un titular, ¿eh? Bueno, pues sí. Yo me he quedado con una pequeña duda y que me gustaría que me aclarara Juanjo. Cuando has comentado que se oían esos chasquidos cuando entraba gente a la habitación, se supone que era cuando entraba gente ajena, porque esta señora estaba en el escritorio, o cuando entraba ella a la habitación también se producían esos quedaban totalmente apagados esos chasquidos, se enmudecían las plantas. Pues en la crónica no lo comenta, pero entiendo que solamente se producía con visitantes, porque con ella, trabajando allí en la habitación, sí que se producían los chasquidos. O sea que entiendo que deben ser personas ajenas, y lo que a ella le sobraba precisamente era como que había como una distinción por parte de la planta. Entonces, eso es lo que resultaba llamativo. Y justamente, claro, la crónica entra, luego ya aparte de lo que son estos experimentos, estos casos, lo que entra es precisamente en un poco lo que habéis estado comentando aquí, o lo que hemos comentado entre todos. ¿De qué estamos hablando aquí si hablamos de inteligencia, si hablamos de aprendizaje? de la que las plantas están aprendiendo o no, si lo que tenemos aquí es un problema de que estamos, un problema como que las palabras están demasiado hechas a imagen y semejanza de las personas, y el concepto de inteligencia a lo mejor hay que ampliarlo. Hay muchos que dicen que efectivamente no estamos ante inteligencia, que esto es algo demasiado humano, y estaríamos simplemente ante comunicación o automatismos o interacción de señales químicas, que sería, claro, rebajar mucho más esa idea un poco casi de conciencia o de estado mental de las plantas. Pero en cambio hay otros que dicen que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que una cebra sale huyendo de un león, entendemos que ese acto defensivo es un síntoma de inteligencia. Y que seguramente lo que estamos diciendo es que somos un poco prisioneros del lenguaje. Exactamente es un poco lo que están haciendo las plantas con este comportamiento, ¿no? Hay un caso que a mí también me ha llamado la atención, os lo cuento muy rápidamente, de una planta carnívora que ha evolucionado de tal manera que refleja los ultrasonidos de los murciélagos. Y lo que hace es que aprovecha esos ultrasonidos de los murciélagos para atraerlos, no para comérselos, sino para que esos murciélagos, digamos que merodeen alrededor de la planta, depositen ahí sus excrementos en la zona, porque va a permitir que fertilicen mejor esa planta. Bueno, pues esta planta ha evolucionado aprovechando también los sonidos de los murciélagos, ¿no? Por eso insisten mucho en que hay toda una línea de trabajo, en este caso para ver que está claro que los sonidos desempeñan un papel importante en las plantas, bien como receptores, digamos, como oyendo entre comillas las plantas los sonidos que ocurren a su alrededor, o bien la propia planta generando sonidos. Ahora bien, ¿qué sentido tienen estos sonidos? ¿Qué es lo que nos dicen de las plantas, de la comunicación, de si realmente incluso tratan de hablar con su entorno? Es algo, claro, que todavía es objeto de debate. No sé, comentaba esto va por ti lo que se ha comentado, Manuel. Nos comenta Rosa, con Almedía Rosa Vientos en Twitter, que un día se va a abrir la puerta de un ovni y va a bajar un tomate. Los tomates contra las coles entre Bruselas, ¿eh? Lo que ha cambiado los ovnis. Pensábamos que eran humanoides y no. Son redondos, pero de otra forma, ¿eh? Bueno, serían tomanoides. Claro, en este caso. Sí. Tomatotoides. Oye, yo a mí me gustaría tomanoides saber... Tomanoides contra... A ver. Déjalo. No. Jardín. Tomanoides contra bruselianos. Ah, vale, sí, vale. Esto ya lo decía Sisto Paz, que había seres buenos y malos. No, pero a mí me encantaría saber la opinión de Juanjo, aunque sea muy rápido, porque todo esto que está comentando, este experimento, esta experiencia, a mí me recuerda muchísimo a lo que en su día hizo Clay Baxter utilizando un ficus, sí, pretendiendo que pudiese testificar en un juicio, utilizando su detector de metales allá por los años 70, ¿no? No me parece tan diferente a lo que hizo Baxter, que luego fue mucho más allá, porque llegó a hablar de toda una vida emocional y espiritual de las plantas y la posibilidad de comunicarse con ellas. Juanjo. Claro, yo creo que aquí estamos ante el problema que tú estás señalando de atribuir. Yo creo que el salto aquí definitivo es atribuirle a todas estas interacciones que se han conseguido desgranar hasta el punto de saber que son señales químicas, de ver qué procesos están ahí ocurriendo, atribuirles intencionalidad o no. Yo creo que ese es uno de los grandes componentes que determina también la naturaleza del psiquismo. Porque incluso en el caso que comentaba antes, que comentaban aquí en el artículo, de esa reacción que puede tener una cebra cuando oye un león, pues también nosotros estamos sometidos a una serie de automatismos inconscientes, que es una forma de inteligencia, porque la inteligencia también es inteligencia artificial, y la llamamos inteligencia, pero que haya intencionalidad, para mí me parece que es un salto cualitativo que indicaría que estamos ya ante alguna especie de estado mental que se asemeja a la conciencia. Y eso ya, yo creo que aquí en las plantas de momento estamos lejos de poderlo demostrar. Hasta aquí la información, el dato, comentamos más noticias, más misterios. Ahora hablamos, Manuel Carabayel, de milagros. Un último caso, una última investigación, que esa es la siguiente, nos la cuentas. Bueno, nuestro conocimiento de todo va evolucionando mucho. Cuando yo estudiaba EGB, allá por hace muchos años, a mí siempre me enseñaron que los animales no tenían sentimientos y que eran reacciones instintivas. Y bueno, hoy en día pues está muy claro que sí tiene sentimientos, ¿no? Creo que ya nadie lo duda. También me decían que no había planetas fuera de nuestro sistema solar, que nuestro sistema solar era una excepción. Y bueno, sabemos que ya existen miles de planetas, incluso algunos muy parecidos a la Tierra, catalogados. Y luego me decían que esto de los milagros no existía. Pero, sin embargo, dentro de la Iglesia Católica, los milagros, lógicamente, existen en todas las religiones, pero la Iglesia Católica tiene unos protocolos bastante estudiados para definir lo que ellos consideran un milagro. Y esos protocolos y esos juicios que tienen que dictaminar si algo ha sido o no sobrenatural dentro de la Iglesia Católica, no estamos hablando de iglesias evangélicas o protestantes o anglicanas o ortodoxas, sino dentro del cristianismo católico, lo lleva lo que antes era la Santa Inquisición. Las causas de los santos los lleva la Congregación de Causas de los Santos del Vaticano, ¿no? Y hace unos años se produjo un caso, empieza a haber casos de estos muy interesantes, en que para considerar que un beato o un santo, primero es beato y luego ya llega santo, español, ha producido milagros, se acude a beneficiarios de ese milagro en otros países cristianos, fundamentalmente de América Latina. Yo que hago un seguimiento de estos, parece como que a los santos españoles pues no les da por hacer los santos aquí, los milagros aquí, más a mano, ¿no? Que los hacen por ahí. Y un personaje importante en los últimos años, por su papel en una prelatura que se convirtió posteriormente en orden, como es el Opus Dei, generando mucha polémica. Primero estuvo la causa de José María Escriba de Balaguer, que fue beato y en base a unos milagros que supuestamente hizo, y después le tocó el turno a su sucesor en el Opus Dei, que fue Álvaro del Portillo. Álvaro del Portillo falleció en 1994 y en 2003, quiero recordar, en 2003 se produjo en Chile, no en España, sino en Chile, un suceso que activó los protocolos para la investigación de este supuesto prodigio en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, ubicado en la calle Marcoleta, en Santiago de Chile. Una mujer de 37 años, Susana Wilson, que ella durante la investigación decía que sí, que ella era católica, que estaba bautizada, pero que no era una católica practicante, que solo iba a misa de vez en cuando. Bueno, pues ella ingresa en el paritorio para dar a luz un niño, que José Ignacio Ureta, que nace con muchos problemas. El bebé entró en parada cardiorrespiratoria, había nacido de forma prematura, tenía dos problemas muy severos, una malformación gastrointestinal y otra cardíaca, que se conoce como tetralogía de Fallot, y que dificulta la entrada de oxígeno a los pulmones, ¿no? Bueno, pues este bebé, a los 20 días de su nacimiento, entra en parada cardiorrespiratoria, entra en parada cardíaca, que duró entre 30 y 45 minutos. Según uno de los testigos que declaró en el proceso, José Ignacio Rodríguez, que es el actual subdirector de este hospital, el Hospital Clínico, y en aquel entonces era el jefe de la UCI, llegó un momento en que ya decidieron detener las maniobras de reanimación, porque consideraban que ya no había nada que hacer, ¿no? Y en ese momento, de repente, espontáneamente, el corazón retomó su ritmo sin ninguna intervención directa de los médicos y digamos que sufrió no solo una resucitación, sino que desde ese momento no volvió a tener problemas. Este médico, que se consideraba agnóstico, es uno de los testigos que declaró, y como la familia, la madre, dijo que en el momento que su niño empezó a tener problemas, se había encomendado a Álvarez del Portillo para cobrarse el milagro el 22 de julio del 2008, el arzobispo de Santiago, en ese momento, Francisco Javier Errezuriz, instruyó el proceso, inició el proceso de investigación para analizar este milagro, que finalmente ha sido reconocido como tal, poniendo ya en la pista de todo ese viaje hacia la santidad que ha iniciado nuestro Álvaro de Portillo. Pero que es curioso que ahora muchos de estos milagros que están investigándose no se realizan en España, sino en países a veces muy alejados. Milagros con Manuel Carvellal y ahora encuentros cercanos con Miguel Perdero, una nueva investigación científica a propósito de esos encuentros cercanos con presuntos humanoides. Bueno, en este caso es una investigación de un viejo conocido de este programa, que es Nick Redfern, que es un investigador británico que tiene unas teorías sobre este tipo de fenómenos anómalos que yo creo que se acercan bastante a las mías, ¿no? En este programa estamos acostumbrados a hablar de fenómenos anómalos como encuentros cercanos con ovnis, apariciones del Bigfoot, del Mothman, de la Santa Compañía, apariciones de seres elementales, y Nick Redfern es de la opinión, y yo también, que da la impresión de que todo es muy cultural, ¿no? Como si las creencias de cientos de miles o de millones de personas pudieran hacerse reales, o bien algo está empleando nuestras creencias para mostrarse ante nosotros, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la Santa Compañía, que es una creencia que los antropólogos tienen bastante bien cercada, es decir, saben dónde se origina, cómo va mutando a lo largo del tiempo y cómo va dando lugar a la creencia de la Santa Compañía en la zona norte de España, pero en otras partes de España y de Europa se llama de otra manera, pero es un fenómeno muy similar y se sigue apareciendo, y los antropólogos siguen recopilando testimonios de personas, incluso varios testigos, incluso no creyentes, que ven a la Santa Compañía. Entonces, si es un mito, ¿cómo puede aparecerse? ¿De qué estamos hablando? Y Nick Redfern lo que propone en un nuevo artículo que acaba de publicar es que es posible encontrar ejemplos de esto en la actualidad, como si los mitos pudieran hacerse realidad. Y él cuenta el caso, un caso que pudo encuestar no hace mucho. La protagonista es una británica, se llama Pauline Charlesworth, y esta mujer vivió un fenómeno muy interesante. Ella libraba un día a la semana, y ese día que libraba, pues preparó su cesta de picnic y viajó hasta un lugar que se llama Castle Ring, donde hay un fuerte de la edad de hierro que se encuentra en el condado de Staffordshire. Bueno, el caso es que esta mujer estaba allí, y en cierto momento cuenta que la atmósfera cambió. Ella dice que es como si estuviera viviendo un sueño o un espejismo, que esto es algo muy común, es un común denominador en los testigos de encuentros cercanos con todo tipo de seres anómalos. Y esta mujer cuenta que luego, de entre los árboles, apareció algo corriendo hacia ella. Decía que era un hombre muy extraño, que tenía el pelo largo y sucio, una barba enmarañada y una cara regordeta, y que tenía aspecto de hombre prehistórico, medía metro y medio, unas pieles de animales se extendían desde su cintura hasta las rodillas, otra piel cubría su hombro derecho, y en la mano derecha sostenía una daga que parecía moldeada a partir de un asta de ciervo. Y luego en el cielo, cuando estaba contemplando esta imagen, en el cielo apareció una figura horrible, ¿no? Es decir, algo que medía poco más de un metro, que tenía forma humanoide, era brillante y desplegaba unas alas muy grandes, similares a las de un murciélago, y unos ojos rojos brillantes. Y cuando estaba muerta de miedo, pues todo aquello desapareció. Bueno, lo interesante es que esta mujer, Pauline, se había llevado para leer en este sitio, en Castle Ring, un libro que es una novela, en la que estaba o por la que estaba absolutamente fascinada, es decir, la lectura le estaba fascinando. Y es una novela de fantasía escrita por Robert Holstock que se llama Mitago Wood, es decir, Bosque Mitago, ¿no? Y bueno, la trama básicamente tiene que ver con un bosque que el personaje principal comienza a investigar, porque sucede una serie de hechos extraños que ya estudiaba su padre, y en este bosque viven lo que en la novela se llaman mitagos, es decir, criaturas y personajes del folclore y de la mitología británica, como Robin Hood o el Rey Arturo, cuya existencia está directamente ligada a la imaginación y a la mente de quienes creen en ellos. Es decir, que la creencia de muchas personas en estos mitos le confieren una existencia, digamos que semi-independiente de las mentes de esas personas que creen en ellos, ¿no? Y esta es la trama de esta novela, ¿no? Entonces, Pauline, que ya vivió ese fenómeno como si fuera real, y de hecho para ella fue real, ella cree que de alguna manera la combinación de la historia de este libro y lo que conocía de la historia de este lugar, donde estuvo habitado desde el año 50 antes de Cristo, en este fuerte que podríamos decir prehistórico, pues digamos que la lectura de este libro y lo que sabía de la historia de este lugar y que bueno, que estaba en una situación de tranquilidad, casi como un estado alterado de conciencia, pudieron provocar este fenómeno. Bueno, en este caso todo esto parece muy evidente, pero en la mayoría de los casos de encuentros con seres extraños no es tan evidente. Sin embargo, si ahondamos un poco, podemos ver que en muchos de estos casos hay elementos propios del inconsciente profundo de esa persona, ¿no? Que es básicamente lo que viene a decir el ufólogo José Antonio Caravaca con su teoría de la distorsión. Y para terminar, un caso de este tipo, que yo creo que es muy instructivo, es que desde el año 2009, muchas personas afirman haber visto, incluso haber sido acosadas y atacadas por el Slenderman, es decir, este ser gigantesco y esquelético, pálido, de rostro pálido y que va vestido de negro y de blanco, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que Slenderman es una leyenda urbana que nace en Internet y se sabe exactamente cuándo nace en Internet. El responsable fue un usuario que se llama Víctor Surs y que en un foro de Internet y luego en otros foros de Internet empezó a extender este mito, ¿no? Es decir, creó un personaje y lo extendió a través de foros de Internet. Es decir, que es un mito que se sabe dónde se crea y es muy reciente, del año 2009. Bueno, pues Slenderman se está presentando, incluso no ante un testigo, sino ante varios testigos que desconocen aparentemente la existencia de Slenderman y de este mito, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que detrás de lo que acaba de publicar Nils Renfer y de esta historia de Slenderman, de la Santa Compaña, hay una respuesta, para mí una respuesta creo que bastante fiable, que va en el camino certero de lo que son estos fenómenos, que tienen mucho que ver con nosotros, con nuestra mente profunda, y mucho menos con monstruos o con lejanas estrellas, ¿no? Yo creo que esta es mi opinión y yo creo que Nils Renfer va por la misma línea. Con el media Rosa Ventos en Twitter, Joaquín Valero nos dice, pues a mí me enseñaron en el EGB que nuestro sistema solar tenía 9 planetas y ahora resulta que solo tiene 8 y un planetoide. El mundo al revés. Bueno, pues al mundo se le ha unido otro mundo, un mundo alienígena, gigante e infernal, Silvia, que está sola. Sí, la verdad es que nos lo pone muy complicado, ¿eh? Si ya de por sí es difícil vivir en el planeta y estamos intentando buscar alguno similar donde no esté todo tan destruido, tan depredado y que tengamos oportunidades, pues resulta que han descubierto un planeta alienígena que desde luego lo nuestro, pues no, vivir allí va a ser que no. No sé si habrá Slenderman o habrá coles de Bruselas. Habría que coger y buscar esas posibilidades de vida de lo que sea inteligente o no inteligente. Si hay coles de Bruselas que tengan el váter a mano. Bueno, a lo mejor no, igual. A lo mejor no. Igual tienen otros sistemas. Es que es que tenemos un pensamiento muy humano y hay que hacerlo de otra manera. Lo que sí está claro es que es un hombrecito, son de estos raros. Es un exoplaneta que le ponen el nombre de TOI-1518B. Bueno, pues fenomenal. Lo ha descubierto un satélite que hace reconocimiento de exoplanetas, que lo tiene la NASA, que se llama TEX. Y bueno, pues resulta que este planetita tan mono es dos veces, un poquito más de dos veces, como Júpiter, que ya es el planeta de nuestro sistema solar grande, pues este es igual de gigante gaseoso, pero encima 2,3 veces mayor a Júpiter. ¿Qué otras características tiene? Pues mira, tiene periodos orbitales de menos de 10 días, 1,9, han calculado. Y la temperatura, bueno, si aquí dicen que los ultravioletas, que te churrascas, bueno, pues nada más y nada menos que te tendrías que poner unos protectores solares para protegerte de 2.963 grados. Eso como punto alto. Y como punto medio tiene una temperatura que ronda los 2.218 grados Celsius. Ahí no hay nada. No sé yo si habrá empresas con posibilidades de hacer este tipo de protectores solares. Pero bueno, el caso es que tiene esta temperatura porque está muy cerca de la estrella madre. Y por eso pasa lo que pasa. Y bueno, pues este planeta tiene una rareza. Y esta rareza es que, por lo visto, podría ser un planeta en el cual existe la inversión térmica. ¿Y qué es esto de la inversión térmica? Pues aquí siempre aprendemos cosas. Resulta que es una condición que tiene la atmósfera cuando se produce que la temperatura del aire no desciende cuando se sube en altura, sino que desciende al contrario, va ascendiendo cada vez más. Entonces, pues eso, esto es la inversión térmica, que el aire no puede elevarse en una zona de inversión térmica. Van a seguir estudiando también la masa, si realmente es como hemos dicho, de esos 2,3 para hacer un cálculo exacto mayor a Júpiter. Van a seguir estudiando para confirmar esta rareza, si realmente tiene la inversión térmica. Y bueno, pues de momento tenemos un nuevo exoplaneta en el universo que se llama TOI, que le podéis saludar, 1518b. Y nada, que ojalá descubramos algún tipo de vida, sea la que sea. El mundo se amplía, el universo se amplía junto a la Tierra, junto al sistema solar. Existen otros mundos, en este caso mundos alienígenas, que, bueno, están ahí y cada vez se descubren más. Lo que antes era, bueno, no existía como noticia, hace 15, 20 años comenzaron a descubrirse. Correcto. Y ahora están descubriendo constantemente mundos, otros planetas, 4.000, 5.000 ya, y la cifra sube cada día. Estos, los grandotes, son los más fáciles de localizar, claro. Luego ya los otros son más complicados, pero bueno, como tenemos muchísima tecnología, muchísimos satélites y muchísimos telescopios ya muy potentes, pues cada vez se descubren más. Acto 1. Hace unos años, ese acto 1, hace unos años, se descubrió un mapa antiguo de los vikingos que demostraba que ellos, los vikingos, habían llegado a América. Bueno, pues Juanjo Sánchez Oro, acto 2, ¿qué dice? Bueno, pues estamos hablando del mapa que tú señalabas, el mapa de Vinlandia, un mapa muy polémico porque, bueno, yo creo que forma parte de ese catálogo de mapas que tienen que ver siempre con América y que parece que estaban elaborados justamente antes de la llegada de Colón, con todo lo que eso podría suponer. Pues estaría también ahí el también mapa controvertido del Piri Reis. El mapa del Piri Reis siempre ha estado claro que era un mapa auténtico. Otra cosa es la interpretación de las zonas geográficas que aparecían dibujadas en él. Pero en el caso del mapa de Vinlandia, es un mapa que, además, de muy reciente aparición, se descubre en 1957. No está muy claro cuál es su origen, porque aparece en manos de una especie de comerciante de antigüedades italiano, que no dijo claramente cuál era de dónde lo había sacado. El mapa, a la vez, no aparece de una forma independiente en unos pliegos, en unos pergaminos sueltos, sino que aparece incorporado en una obra que es la historia Tartarorum, la historia de los tártaros. Este manuscrito, todo el mundo coincide que es un manuscrito auténtico, y en él, que es una historia pues donde se habla de la historia de las costumbres y de los mongoles, sin embargo, aparecía de pronto en el interior este mapa y daba la sensación de que esta obra, aunque era un libro del siglo XV, sin embargo, el mapa de Vinlandia parecía como que copiaba un texto anterior de en torno al siglo XIII. Por lo tanto, estaríamos ante una obra que, como decimos, parece que es anterior a la llegada de Colón a América, y lo que aparece en ese mapa son diferentes áreas geográficas, África, Asia y Europa, es decir, una especie de mapa mundi, pero justamente hay una zona, una masa de tierra en el Atlántico, que es la que se denominaba Vinlandia, y que además también aparecía allí muy bien dibujado lo que sería la zona de Groenlandia, la zona del actual Canadá, todo eso. Como digo, daba, lo que tú dices, daba la sensación de que realmente lo habían hecho, y además con la precisión con la que estaba hecha, por ejemplo, la zona de Groenlandia, daba la impresión de que eso no estaba dibujado al azar, sino que estaba perfectamente dibujado con conocimiento de causa de algún tipo o algún tipo de viajero que había extraído esa información cartográfica y la había reflejado en el mapa. El mapa fue pasando a diferentes manos. Una vez que surge en estas manos privadas en 1957, se intenta vender al Museo Británico o a un departamento del Museo Británico, parece que lo rechaza, y finalmente se deposita donde está hoy en día, que es en la Universidad de Yale, en 1967, después de que lo adquiere un personaje que es Paul Mellon. Vale, a partir de ahí se empiezan a hacer muchas investigaciones, muchas pruebas para ver si estamos ante un documento auténtico o no. Y lo que es cierto que ha habido determinados dictámenes, controvertidos, porque dependiendo de esto, de que se analizara pues el trazo, de se analizara el pergamino, el pergamino parece que es auténticamente medieval y que se correspondería con el resto de materia del resto del libro, pero había un problema, que era el problema de la tinta, sobre el que se han hecho diferentes estudios, y justamente ahora tenemos el más reciente. La Universidad de Yale acaba de realizar un estudio más exhaustivo, utilizando las técnicas más modernas que hay. Además, ha podido trabajar con absoluta libertad con esta pieza, no solamente con el mapa, sino con el resto del manuscrito que lo contiene, y a partir de ahí han hecho diferentes, análisis muy meticulosos. Por un lado, por ejemplo, han estado mirando algo que era bastante controvertido, y son los patrones de los agujeros que han hecho los gusanos en este pergamino, para ver si coincidían esos agujeros, esas perforaciones hechas por la actividad de estos animales, ver si realmente estos seres vivos, ver si realmente encajaban con el resto de los agujeros que había en el manuscrito, y efectivamente parece que coinciden. O sea que esa pieza donde está trazado el mapa sí que forma parte del resto de folios de este manuscrito. Luego se ha datado por el radiocarbono y de nuevo coincide el pergamino lo que es la materia con la que está hecho el mapa de Groenlandia, coincide también con el resto de materia del manuscrito. Hasta aquí todo coincide. ¿Dónde está la discrepancia? Pues en el análisis de la tinta. Cuando han analizado la tinta a partir de una técnica de las más avanzadas, que encima no es nada destructiva, que es lo que denominan espectroscopia de fluorescencia de rayos X, ahí se han dado cuenta que han podido analizar todo lo que son los elementos con los que están hechos toda la tinta que aparece en todo el mapa. Y han encontrado que hay un componente, que es la presencia de titanio, que sería uno de los componentes que aparece en la tinta con la que está realizada, trazado el mapa, y este es un componente, un pigmento, que solamente se empezó a producir comercialmente a partir de 1920. Por lo tanto, estamos ante realmente una falsificación moderna. Ya bajo el punto de vista de la Universidad de Yale no hay ninguna duda al respecto, estamos ante un fraude. Lo que hicieron el autor del fraude, lo que hizo fue utilizar determinadas hojas en blanco o páginas, folios en blanco que tenía este manuscrito, y a partir de ahí las cambió de ubicación, y lo que hizo fue coger y trazar el mapa con este sistema. La tinta le ha delatado, y lo que son los investigadores, en concreto uno de los investigadores jefe de este trabajo, que es Clemens, ha dicho literalmente que no queremos que esto continúe siendo una controversia. Van a publicar en una revista especializada y de las más punteras en cartografía el resultado de este análisis. De momento lo que han hecho ha sido hacer la nota de prensa en la propia página web de la Universidad de Yale, y lo que tienen muy claro es que quieren dejar ya por fin, sin sombra de duda, que estamos ante una falsificación. Es más, decía Clemens, hay tantas cosas divertidas y fascinantes que deberíamos estar examinando que realmente pueden decirnos algo sobre lo que es la exploración y los viajes en el mundo medieval, y no hasta cierto punto como seguir perdiendo el tiempo en este documento que para ellos es ya evidentemente un auténtico fake. Oye, la investigación, el resultado es muy importante porque es un tema clásico, el mapa de Binance, pero la investigación es apasionante, es auténticamente detectivesca, muy imaginativa, y se hicieron cosas, han hecho cosas, bueno, impensables hace unos años. Sí, bueno, eso de investigar los agujeros, saber si pertenecía o no el papel al resto del documento, al resto del pergamino, saber cosas que no nos imaginamos que es imposible dárselas a los científicos. Claro, ellos además dicen una de las grandes diferencias con respecto a lo que han sido las investigaciones anteriores, y lo señalan bastante en la nota que han hecho, además muy extensa, en la página web de la Universidad de Yale. Ellos aprecian mucho sobre todo el poder haber trabajado con absoluta libertad. Parece que anteriormente solamente les dieron a aquellos que investigaron, pues que pudieran tomar determinadas muestras única y exclusivamente de lo que eran las láminas, de las páginas de pergamino donde estaba dibujado el mapa, y sin embargo ahora, como digo, no solamente eso, por ejemplo han analizado también determinadas marcas de agua para ver si realmente, porque era un sistema que también se utilizaba en determinadas composiciones de fábricas de papel que se hacían en la época. Bueno, todo lo que digo, todo coincide con que estamos ante una obra medieval, una obra que se sitúa en torno a entre el 1400 y el 1460, por lo tanto sería anterior al descubrimiento de América, y la duda estaba con la tinta, que era realmente, es el único elemento distintivo. Entonces los falsificadores lo hicieron muy bien porque aprovecharon todo el manuscrito, y es realmente ese contexto en el que aparecía el mapa lo que daba credibilidad o daba autenticidad al propio mapa en sí. Siempre ha levantado sospechas el no saber nada. ¿Cómo llegó a las manos de este marchante, de este comerciante que comentaba antes, italiano, ¿no? Porque parece como que es una pieza salida casi por generación espontánea. Él nunca lo reveló con claridad. Pero bueno, todo lo demás apuntaba que realmente estábamos ante algo auténtico. Y la tinta, finalmente, es lo que realmente ha estado ya el elemento incriminatorio. Y bajo el punto de vista de Yale, ya digo que han sido muy, muy contundentes, hasta el punto que hay como cierto hartazgo, ¿no? Es lo que dice un poco las declaraciones del investigador principal, diciendo que bueno, que ya está bien, vamos a olvidarnos de esto y vamos a dedicarnos a otra cosa. Es decir, hay muchos misterios por resolver y no perdamos más el tiempo en este que nunca lo ha sido. Misterio, y lo es. Seguimos en el pasado, seguimos hablando de antiguas civilizaciones. En este caso, Miguel, hablamos de los primeros habitantes de Estados Unidos, de América del Norte. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues los antiguos siempre nos sorprenden, y en este caso parece que la primera civilización de Estados Unidos pues estaba formada por unos ingenieros muy sofisticados. Y como digo, es que al final siempre nos sorprenden los antiguos y nos damos cuenta de que tenían muchos más conocimientos de lo que nos pensamos. Se cree que los nativos norteamericanos que ocuparon hace unos 3.400 años el área conocida como Poverty Paint en el norte de Luisiana eran cazadores y recolectores. Bueno, no había mayor interés. Sin embargo, nuevos hallazgos arqueológicos que llevaron a cabo expertos de la Universidad de Washington en San Luis, pues estos hallazgos presentan una imagen totalmente diferente de este pueblo, porque se ha descubierto que eran ingenieros muy capaces que podían construir estructuras enormes de tierra en cuestión de semanas, y además construcciones que han llegado hasta nuestros días. De hecho, uno de los responsables de este hallazgo, un arqueólogo que se llama Tristan Kidder, dijo directamente que subestimamos demasiado a estos pueblos nativos, y añadió que una de las cosas más sorprendentes de estas estructuras, de estos amontonamientos de tierra, que son mucho más que esto, es que esas estructuras de tierra se han mantenido durante más de 3.000 años sin problemas y sin erosiones importantes. Claro, él dice que en comparación con nuestros puentes, nuestras carreteras o nuestras presas modernas, que fallan con bastante regularidad, estas estructuras de tierra de 3.400 años pues son arquitectónicamente superiores, porque él dice que, claro, cuando decimos construir cosas con tierra, ¿no?, construir algún tipo de edificación con tierra, que parece muy sencillo, pero que es bastante complicado, y hay que tener unos increíbles conocimientos técnicos y bastante sofisticados. Y este lugar, que como digo se llama Poverty Paint, es un centro arqueológico, está conformado por movimientos de tierra de más de 160 hectáreas, y además estos amontonamientos se construyeron, fijaros, sin herramientas modernas, sin animales domesticados y sin carros con ruedas. De hecho, los investigadores piensan que esto era un centro de culto al que peregrinaban diversos pueblos nativos, como si fuera la Meca o yo qué sé, o la Catedral de Santiago, ¿no? Y este lugar estuvo activo durante un siglo o dos siglos, porque, como digo, se empezó a construir hace 3.400 años, pero hace aproximadamente 3.200 se abandonó, probablemente a causa de las inundaciones que están documentadas en esa época en el valle del Mississippi. Y es cierto que tanto en el exterior de estas crestas de tierra como en el interior se encontraron muchas piezas arqueológicas y, como digo, aunque era un sitio de culto, debía tener una población permanente. Y los arqueólogos utilizaron métodos de investigación muy modernos, como datación por radiocarbono, análisis microscópico de los suelos, mediciones magnéticas, y además excavaron, ¿no? Algo que no se había hecho desde 1991, ¿no? Y se demostró que estas estructuras se levantaron de forma muy rápida, pero haciendo gala de enormes conocimientos de arquitectura e ingeniería para que permanecieran en el tiempo. Es decir, que estos nuevos hallazgos tiran abajo creencias muy arraigadas sobre las sociedades cazadoras y recolectoras, es decir, que para la construcción de estos montículos se requería una gran estructura social y unos grandes conocimientos arquitectónicos, arqueológicos y técnicos. Lo que aquí tantas veces hemos dicho y señalado, que los antiguos, la gente que existió en el planeta hace muchísimo tiempo, tenían grandes conocimientos y que estaban mucho más avanzados de lo que pensamos. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Va a estar esta noche en La Rosa de los Vientos Taboada, Javier Ruiz Taboada, una de las voces, uno de los hombres de Onda Cero, de esta cadena de emisoras. Pero antes de recibirle, todavía quedan más noticias e informaciones en esta Zona Cero de esta noche. Cero con Silvia Casasola, con Juanjo Sánchez Oro, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal. Manuel, hablamos sobre la llegada a la universidad de la parapsicología en nuestro país. Pues fíjate, otra parapsicología es posible, podía ser el título de esta noticia, porque el pasado 14 de julio, aunque la mayoría de los aficionados no se han enterado, produjo un acontecimiento que llevábamos muchos años esperando, porque un buen amigo, Alex Escolá, ya doctor, Alex Escolá, lleva años llevando adelante una estrategia, por decirlo de alguna manera, muy alejada de la grandilocuencia, de las alaracas, de los grandes youtubers de lo paranormal, que se van a casas abandonadas, hace psicofonías y tonterías por el estilo. Y él lo que ha estado haciendo en los últimos años son toda una serie de publicaciones en revistas de divulgación científica, revistas de impacto, revistas con revisión por pares. Tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta siete artículos científicos publicados en revistas científicas sobre parapsicología. Porque Alex Escolá, que tiene una formación en matemáticas y en psicología, él está especializado en la estadística aplicada, en la medición y en la psicometría, pues se le ocurrió juntar esas dos disciplinas, la estadística, las matemáticas, y la psicología, para avanzar en el estudio del tema que a él realmente le apasiona, que es la parapsicología. Y el pasado 14 de julio, que repito, yo creo que es una fecha histórica, basándose en todos esos trabajos que había publicado anteriormente, publicó, defendió, tuvo que defender ante el tribunal su tesis doctoral relacionada precisamente con la investigación estadística o con la estadística aplicada al mundo de las creencias en lo paranormal, de la parapsicología, y además esa presentación fue totalmente exitosa porque la tesis fue evaluada por el tribunal de la Universidad Raymond Yule con un excelente cum laude, que es la máxima calificación posible, y él ya ha obtenido su plaza de profesor, y esto es solo el comienzo, porque yo he estado charlando con él y tiene ya un montón de proyectos en marcha para poder realizar lo mismo que otros investigadores antes que él, como en su día hizo Óscar Iborra en la Universidad de Granada, investigación desde dentro del ámbito universitario, desde dentro de la universidad, investigación en parapsicología, quiero decir. Claro. Esto es algo que no ocurría, que yo recuerde, salvo un par de excepciones muy puntuales en España, desde los años 70, finales de los 70, principios de los 80, en que la Sociedad Española de Parapsicología había firmado unos acuerdos de colaboración con la Universidad Complutense, y ya entonces se escribió una página histórica en la parapsicología española, pero la parapsicología de verdad, no esta de Chichinabo, de YouTube, de todas estas tonterías que estamos viendo. Así que yo creo que es una fecha para recordar, pasado 14 de julio del año 2021, por primera vez se defiende una tesis universitaria en una universidad española con el título Modelos estadísticos aplicados al análisis de los fenómenos inexplicados y a las creencias pseudocientíficas en psicología. Esta fue la tesis. ¿Ese es el título? Sí, claro, ya sabes que a los científicos les encanta poner nombres raros. La poesía y la capacidad de síntesis es lo suyo. Silvia Casasola nos va a comentar ahora una noticia, una información que nos habla de que se ha descubierto la fórmula matemática para explicar la forma de los huevos. Como diría Trillo, manda huevos con la noticia. Parece un innobel este, ¿eh? Ya veremos si al final se convierte en uno al año que viene. Pero claro, yo creo que llevamos siglos y yo me he enterado. Los yo no huevos sé. Que se ponen, los que se tienen, ¿eh? Sí. Sí, y los que se... Sí. Bueno, iba a decir... Bueno, me callo, porque iba a decir... Y los que se comen, pero me callo. Joder, ya. Me callo. Sí. No, pero a lo que voy... ¿Cocidos o fritos? Que hay un enigma eterno, siempre decíamos que si... ¿Qué era primero? ¿Que si el huevo o la gallina? El huevo o la gallina, sí. Bueno, pues resulta que este enigma ya está resuelto. ¿Ah, sí? Y yo no lo sabía. Y me he enterado gracias a la fórmula matemática esta de la forma de los huevos. ¿Y la fórmula que dice? Que... Bueno, te cuento. Sí, vale. Primero te respondo a lo de qué era antes, el huevo o la gallina. Sí, bueno, sí. Pues esta pregunta de carácter universal resulta que ya se encontró respuesta hace tiempo, porque antes de la gallina estuvo el gallo rojo salvaje. O sea, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Dice, pues, el gallo rojo el gallo. Salvaje, que ponía huevos. Ah, entonces, ¿qué fue antes? Y ¿el gallo o los huevos? Y antes del gallo rojo salvaje fueron los dinosaurios, que son los ancestros, que ponían huevos también. Pero todos ellos, resulta que, claro, el tema que ahora hay, el enigma y que quita el sueño a ingenieros matemáticos y biólogos durante los últimos años... que están ahí sin dormir, venga dándole vueltas, es ¿por qué los huevos tienen determinadas formas? Porque los hay de por lo general, o redondos o de forma elíptica, ¿vale? Entonces resulta que expertos de investigadores que llevan años intentando sacar esta fórmula matemática adelante, que son de la Universidad de Kent, del Reino Unido, el Instituto de Investigación para el Tratamiento Animal, también de Ucrania, bueno, pues han estado ahí, venga, a coger y pensar, darle vueltas, y entonces pues han hecho unos estudios previos, teniendo en cuenta que las formas que se conocen de los huevos más típicas eran la esférica, la elipsoide, la ovoide, pues estoy dando un máster, y la piriforme, que por lo visto es con forma de pera, pues ellos han añadido una nueva forma, que es como una variante de la piriforme, ¿vale? Que es como lo llaman ellos, la evolución de lo esférico elipsoidal. Jolines. Pues sí, han hecho esta nueva forma y con esto ya han conseguido ver cuáles son los parámetros claves para que el huevo salga de una determinada forma X. Entonces tienen en cuenta la longitud, la anchura máxima, el desplazamiento de su eje vertical y el diámetro medido a un cuarto de la longitud del mismo. Ahí no hay nada. Bueno, lo han hecho con diferentes aplicaciones porque, claro, ellos al final dicen, bueno, ¿y esto tiene un sentido práctico? Pues mucho. Sí tiene un sentido práctico. ¿Por qué? Pues porque este tipo de fórmula y cómo saber ya exactamente cómo tiene la forma los huevos que se ponen, pues van a tener aplicación en investigación alimentaria, en agricultura, en biología e incluso dicen que en arquitectura y en aeronáutica, porque les da posibilidades de hacer descripciones matemáticas con la forma que ellos quieren crear o quieren lograr. Vamos, que es una aplicación tremenda, no solamente con el tema este de los huevos. Y bueno, pues esta ecuación matemática dicen que es muy buena incluso, ¿eh?, para la armonía filosófica entre las matemáticas y la biología. ¿Por qué? Porque dice que te da una mayor comprensión al universo y al entendimiento de cuál es la forma del huevo, con lo cual ya pues ya podemos dormir. Ya los matemáticos, los ingenieros y todos los expertos que han estado y los biólogos que han estado quitándose el sueño, pues gracias a que ya se sabe la fórmula matemática para conseguir la forma del huevo y cómo la quieren, pues ya está todo resuelto. Con lo cual ya tenéis dos enigmas resueltos. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina, y la forma de los huevos? Bueno, lo de la forma de, y que entonces la física cuántica, tan avanzada que es, pues ha dado respuesta a uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad, el huevo o la gallina, que fue antes. Ha sido fórmula matemática. Ahora la pregunta la podemos hacer al revés. Es que somos gallegos, Manuel. Bueno, Manuel y Miguel. ¿Qué será después, el huevo o la gallina? No antes. Se han quedado mudos. Hombre, a mí me ha resultado muy esperanzador que antes de la gallina o del huevo de la gallina fuera el huevo del gallo, que claro, el gallo también claro. Puede tener huevos y unos huevos... Rojo salvaje, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto, o sea, eso me parece muy... Pero igual eso ya son otros huevos, ¿eh? Bueno, oye... Porque si ya el gallo ponía huevos, entonces ya se acaba el mundo. Ha llegado a su final. Tú también tienes derecho a tener huevos, Bruno. Sí. Tú también tienes derecho. Y Manuel, y tú tienes derecho, y lo queremos escuchar, que nos cuentes en la última investigación que se ha hecho sobre el mundo del chamanismo. Pues vosotros ya sabéis que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la percepción de lo paranormal, de lo sobrenatural, en otras culturas, en otras religiones. Entonces yo llego a esta información de una forma un poco rocambolesca. Hace unos días yo subía a mis redes sociales una pregunta, a ver si alguien podía darme alguna pista sobre alguna investigación rigurosa, histórica, sobre el llamado Juego de la Verónica. El Juego de la Verónica, muchísimos rosaventeros lo habrán practicado en algún momento, porque después de las psicofonías, la Ouija y la escritura automática, yo creo que es una de las pseudoprácticas paranormales más extendidas del mundo. Es esa historia de poner unas tijeras dentro de un libro, fundamentalmente una Biblia, atarlas con una cuerda, sostener las dos personas con el dedo índice y, en teoría, invocando a un fantasma de una tal Verónica, pues el libro gira hacia un lado u otro respondiendo a preguntas. Es una expresión del efecto idiomotor, igual que la radiestesia, las mesas parlantes, la Ouija, la psicografía, etcétera. Pero siento curiosidad por ese tema después de estar con un amigo, con un investigador en el norte de la provincia de La Coruña recogiendo información sobre las prácticas de las meigas y conocer allí a unas brujas que utilizaban una ceremonia idéntica, pero idéntica, desde hace siglos, que se llama el rito da Peneira, donde sustituían ese libro por un cedazo, por un por una especie de cesta que se utiliza, un tamiz, de los que se utilizan para separar el trigo de la harina, ¿no? Y que también, pues lo hemos visto en muchas películas del oeste, estos buscadores de oro que están en el río con el cedazo para buscar las pepitas de oro. Bueno, pues esto se sigue haciendo en Galicia. Es un sistema que utilizaban y que utilizan todavía a fecha de hoy muchas brujas y curanderas para ver si tienes mal de aire o mal de ojos, si estás embrujado y demás. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que estas brujas gallegas y en otras partes del mundo utilicen esa expresión del efecto iumetor? Entonces empiezo a investigar de dónde viene todo esto, me retrotraigo a la antigua Grecia, fíjate lo que te digo, y a partir de ahí voy siguiendo la pista y llego hasta Asia. Y en Asia me encuentro con una serie de prácticas que se dan en el ámbito, en el mundo del chamanismo asiático, que es muy desconocido, porque a pesar de que el chamanismo viene de allí, del continente asiático, el chamanismo verdadero viene de Siberia, hay muchos trabajos sobre chamanismo en África, sobre chamanismo en América Latina y demás, pero no conocemos todos los matices, todas estas prácticas que hay, como por ejemplo Eihailankung, que es una forma de ritual exactamente igual. Se utiliza una peneira, se utiliza un cedazo, que en el caso de Indonesia, que es donde se realiza, se viste y se arma como si fuese una especie de humanoide que va a ser incorporado por un espíritu que controla el chamán, y que ahora incluso se arma con un bolígrafo y escribe, y es una especie de mezcla, es una cosa muy alucinante, una mezcla de escritura automática y de juego de la Verónica. Y hace unos años en Indonesia se produjo un boom extraordinario de esta antigua tradición chamánica de Indonesia a través de una película que es algo así como El Exorcista o como La Bruja de Blair o como cualquiera de estas películas clásicas de terror que tanto lo han petado en Europa o en América, y que en Indonesia se centró, de hecho la película se titula así, Eihailankung, y es una historia de terror basada en este antiguo sistema de adivinación que está extendido por todo el mundo. Bueno, pues a raíz de esa película ahora te encuentras miles de vídeos en YouTube de los exploradores urbanos, de los urbes, de estos parapsicólogos que aquí van a hacer psicofonías a casas abandonadas. Bueno, pues en Indonesia se van a hacer casas abandonadas con Eihailankung, a invocar a los espíritus y demás. Y hay otra película que acaba de salir hace muy poquito y que también se ha convertido en todo un fenómeno social, porque ha permitido revivir antiguas tradiciones mágicas, esta vez es en Tailandia, se titula The Medium, y también utiliza, digamos que la investigación que se ha hecho para documentarla, está realizada por el escritor Na Hong Jin. ¿Cómo has dicho? Na Hong Jin. Ajá, claro, sí, sí. Es que mi tailandés está un poquito... No, girado, pero el mío no, o sea que ya te lo corrijo yo. En las vocales me voy un poco. Vale. Pues esta película de Medium está basada sobre todo en todas las tradiciones chamánicas del norte de Tailandia, que son fascinantes el ver cómo los mismos fenómenos, como todos los derivados del efecto idiomotor, en distintas culturas han generado prácticas muy similares, pero con toda su carga local, con todas sus tradiciones locales y con sus propios dioses, ¿no? Y bueno, ahora se está esperando que se traduzca al inglés, me imagino que en no demasiado tiempo llegará a nuestras pantallas o alguna de estas cadenas o plataformas de Medium, sobre la historia del chamanismo más duro y más radical en Tailandia, en el que, según las informaciones que se han publicado estos días, bueno, pues se han producido muchos casos de muertes y demás debido a la dureza, a la extrema dureza de algunas de estas prácticas chamánicas. Aquí la noche de San Juan, los devotos de la Virgen de la Peña pasan descalzos sobre las brasas en San Pedro Manrique, en una práctica religiosa muy antigua, pero lo que hacen en Asia, bueno, pues a veces son cosas bastante más extremas que vamos a descubrir dentro de poco. La inteligencia artificial está detrás de muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología, pero un juez ha determinado que no pueden estar detrás de algunas patentes. Cuéntanos el trasfondo importantísimo de esa información, Juan José Yézaro. Sí, pero bueno, déjame comentar una pequeña cosa de lo que ha comentado Manuel, que es súper interesante. El instrumento que él comenta, el cedazo, es la criba, y la técnica de adivinación se llamaba coscinomancia. Y es una práctica que además en España estaba muy extendida, porque también este tipo de instrumento se utilizaba como instrumento musical. Ahora, claro, es un objeto totalmente... Es la pandereta, de ahí sale la pandereta, claro, que tiene mucho protagonismo en los rituales chamánicos y mágicos. Pero claro, desde la antigua Siberia. Y tenía un y que además es un arma femenina, está muy vinculado a la feminidad. Es que es un tema flipante, es un tema fascinante. Es que realmente funcionaba, depende cómo se utilizara, en muchas ocasiones funcionaba como una especie de radiestesia, como un poco con el péndulo. Claro. Y tenía un valor simbólico, bueno, esto ya varía un poco también en las culturas, porque como era una criba, era una manera de como eliminar lo bueno y lo malo, y de alguna forma también significaba como una especie como de umbral entre dos mundos. Y por eso era como una especie de portal, entre comillas, hacia diferentes estados. Entre ellos, por ejemplo, pues la diferencia entre el presente y el futuro. Entonces, por ejemplo, en determinados acontecimientos como las bodas populares... Bueno, aquí yo no sé si seguirá utilizando o no, pero en el norte de Madrid, en la sierra de Guadarrama y tal, todavía hay danzas donde se utiliza la criba y tenía esa función, además de oráculo, que comentaba Manuel, por ejemplo, en las bodas, para saber cómo iban a ir las parejas o incluso los noviazgos. Cuando dos parejas se iban a juntar... ¿Sabes qué? En la India hay una festividad que se hace todos los años, creo que es la que en el mes de noviembre, en que se utiliza la misma criba en una ceremonia que hacen las mujeres casadas para, digamos que consultar cómo va a seguir su matrimonio y para pedir ayuda a los... Pero, o sea, me parece alucinante que un objeto como ese tenga un uso tan parecido. Las santiguadoras canarias lo usaban exactamente igual que las migas gallegas. O sea, me parece un tema fascinante. Sí, sí, sí. Y ya digo, además es que recuerda mucho lo que luego ha sido, es un poco luego la esterilización de esto ha llegado a lo que es la radiestesia o los zahoríos, claro, también, claro, ¿no? Pero aquí más con esta idea, además, un poco ideomotora, recuerda un poco también a la Ouija y ese tipo de... Exacto. Es que además originalmente en la antigua Grecia se usaban llaves. Se usaban las llaves y luego llaves cruzadas, y luego ya con la llegada del cristianismo se incorporó la Biblia para cristianizar esa práctica que era antiquísima, ¿no? O sea, es un tema súper interesante. Yo estoy muy emocionado con esta historia. El mundo clásico, el mundo de siempre, el del chamanismo, y el mundo futuro, que es el mundo, Juan José Sánchez Oro, de la inteligencia artificial. ¿Qué dicen los jueces? Cuéntanos. Pues mira, esto también está un poco conectado con un tema que a mí me ha interesado mucho, y alguna ocasión hemos hablado aquí de quién son los derechos de autor de un fantasma que a través de un médium finalmente transcribe o genera una novela. Esto que lo hemos comentado en alguna ocasión, esto no es solamente una especulación, sino que esto ha generado jurisprudencia en Estados Unidos. Y ha habido determinados, y también en Brasil, por ejemplo, determinadas denuncias de bien de los familiares de una persona muerta, que finalmente luego había un médium que canalizaba el espíritu supuestamente de ese difunto y se generaba una nueva obra, una nueva novela, y naturalmente, claro, ¿a quién pertenecen los derechos de autor de ese trabajo? Y en otras ocasiones directamente hubo un caso muy clásico en los años 20 en Inglaterra que generó mucha controversia y que era precisamente esto. Hay una persona que es un individuo que era experto en estos temas, además estaba muy, muy metido en cuestiones de investigaciones psíquicas, trabaja con una médium, la médium canaliza una especie como de evangelio, de texto de un discípulo de San Pablo, y la persona, en este caso el hombre que asiste a esa sesión de espiritismo, quiere publicar la obra. La médium denuncia a esta persona porque dice que realmente no puede cobrar los derechos de autor, sino que la obra pertenece a la médium. Y entonces al final no está muy claro si es el fantasma, si es de la médium o si es de la persona que realmente montó la sesión espírita para ponerse en contacto con el más allá. Bueno, esto ha llevado un poco al siglo XXI, lo tenemos con esta sentencia, que es muy particular por lo que vais a ver. Ahora mismo tenemos ya inteligencia artificial, que en principio es bastante autónoma y es capaz de generar de hacer realizar actos creativos. Aquí hemos hablado de, por ejemplo, de determinadas novelas, de obras de arte. Y aquí nos encontramos con un caso que es una inteligencia artificial denominada Davus, que la ha creado un ingeniero llamado Stephen Thaler, que es el director ejecutivo de una empresa asentada en Missouri, y él dice que a través de esta inteligencia artificial, Davus, es capaz de generar determinados diseños. En este caso hablamos de recipientes, por ejemplo, recipientes para alimentos, determinadas botellas, y lo que él ha hecho es... En principio él dice que la inteligencia es autónoma, yo aquí he tratado de ver un poco en qué consiste, incluso llega a hablar de que lo que él está tratando de desarrollar es algo así como una especie de cerebro artificial que quiere que sea absolutamente autónomo y que tienda a la conciencia. Bueno, a mí me parece que esto ya es como muy audaz, pero es lo que él ha comentado. Lo interesante del caso es que esta inteligencia artificial ha generado, según él, de manera independiente, un diseño que se ha concretado en estos recipientes que comentaba, y cuando ha ido a patentarlos se ha encontrado que él quería poner como inventor de esta o inventora de estos recipientes a la inteligencia artificial. Y entonces en la oficina de patentes le han dicho que eso no puede ser, que la patente, el inventor, tiene que ser una persona, un ser humano, no puede ser una máquina. O algo que consideran realmente, desde el punto de vista de la oficina de patentes, una herramienta. Y él lo que ha hecho ha sido denunciar el caso para que, sea un juez el que dirima este conflicto. Lo curioso es que esto no solamente lo ha hecho en Estados Unidos, sino que lo ha hecho en diferentes lugares del mundo. Y ha habido en determinados sitios donde, por ejemplo, en Sudáfrica y en Australia, donde los tribunales le han dado la razón. Y han atribuido la patente a la inteligencia artificial. Sin embargo, en Estados Unidos consideran que no. Que la ley vigente hace imposible que realmente esta invención pueda ser producto, como dicen allí un poco, de una herramienta. Tiene que ser siempre, en todo caso, el propietario de la inteligencia artificial el que se considere inventor. Él, hasta cierto punto, que él, como digo, está como muy... es un activista de la inteligencia artificial, considera que es como menospreciar a la inteligencia artificial, ¿no? Y atribuirle al ser humano, en estas condiciones, como un mérito que no le corresponde. Y además dice que esto puede ser también contraproducente de cara a lo que es el desarrollo de las inteligencias artificiales, porque en la medida en que se les vaya permitiendo a estas inteligencias artificiales como atribuirles la autoría de lo que creen, pues esto puede estimular aún más la investigación en este campo. El caso es que, como decimos, el juez lo que ha dicho, en este caso la jueza, lo que ha dicho es que se limita a cumplir la ley, que tal como está la ley hoy en día es imposible en Estados Unidos que se pueda conceder que el invento es de una inteligencia artificial, y que, bueno, ella está abierta a que más adelante, si cambian las leyes, pero que no le corresponde a ella, sino que le correspondería, en este caso, al Poder Legislativo, pues que se podría hacer realmente esto, ¿no? Que a partir de un determinado momento atribuyamos, lo que hemos comentado, la autoría de una novela, o en este caso, más bien, diseños industriales, inventos patentados, ya no estén detrás de ellos personas, sino que sea la propia inteligencia artificial la inventora y la que se le atribuye la autoría de estos aparatos que se hayan creado. En este caso, recipientes de diseño, ¿no? Manuel Carvallal, te han ganado, ¿eh? Lo vamos a contar ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Miguel lo sabe. Miguel tiene información. 40 años. Sí, sí, sí. Bueno, yo a mí me consta que... Yo sé que ahora lleva una vida más ordenada, pero me consta que en su momento Manuel dormía bastante poco. Sí, sí, sí. Y que incluso consideraba que eso de dormir era una pérdida de tiempo. Sí. Yo lo sigo considerando, pero es obligatorio dormir. Tenemos que dormir, no nos queda otra. Sí, sí, sí, pues, esta es una noticia bastante sorprendente. Ha sido publicada por un diario de Hong Kong y la protagonista de esta noticia es una mujer que se llama Li Zhangjing. Y es una mujer que vive en una aldea del condado de Zhongmou, en la provincia de Henan, en China. Bueno, el caso es que esta mujer lleva, sin pegar ojo, 40 años, desde los 5 años hasta los 45 años con los que cuenta en la actualidad. Y su marido dijo a los periodistas que se dio cuenta de esta circunstancia cuando, poco después de casarse, se despertó en plena madrugada y vio a su mujer totalmente despierta. Pero es que esto se repitió durante varios días, hasta que finalmente descubrió que su mujer no pegaba ojo por las noches. Esta mujer trabaja todo el día y por la noche, continúa realizando actividades, pero además sin mostrar ningún signo de cansancio. Esta mujer fue al médico, el médico le recomendó, como es lógico, unas pastillas para dormir, pero no surtieron efecto. Así que le pidió a sus vecinos que jugaran con ella las cartas toda la noche, turnándose. ¡Jolines! Sí, a ver si así se dormía de una puñetera vez, pero nada, que no se dormía, ¿no? Y esta mujer dice que este hábito de no dormir no le ha afectado para nada. Acudió a diversos médicos y los médicos le decían que, bueno, que su sistema nervioso aparentemente era normal y que estaban totalmente desconcertados por ese insomnio permanente. Pero hace poco tiempo, gracias a uno de esos médicos que la trataba, acudió a un centro del sueño en Beijing. Uh-huh. Y este equipo médico de este centro del sueño en Beijing le puso a esta mujer, a Li Zhangjing, unos aparatos durante 48 horas en su cuerpo para controlar sus ciclos del sueño. Bueno, ¿qué es lo que descubrieron los científicos de este centro del sueño de Beijing? Bueno, durante 16 horas no detectaron patrones de sueño, pero en ese momento, después de 16 horas, el monitor con el que controlaban estos patrones de sueño de esta mujer indicó que estaba leve o moderadamente dormida. Sin embargo, el personal médico... no duerme, pero está siempre sopa. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque los aparatos lo que indicaban es que esta mujer estaba dormida, aunque fuera de forma moderada. Pero el personal médico estaba comprobando con sus propios ojos que en ese momento estaba hablando con su esposo. Y es que esto ocurrió más veces. Es decir, los aparatos indicaban que estaba dormida, pero ella estaba realizando todo tipo de actividades. Y curiosamente, cuando los aparatos indicaban que estaba dormida, que eso siempre era un breve lapso de tiempo, cambiaba la expresión de sus ojos. Es como si estuvieran más hundidas en las cuencas de lo habitual. Bueno, ¿qué es lo que descubrieron los científicos? Que en realidad esta mujer sí duerme, pero duerme en breves microsueños. Y esto de los microsueños es un fenómeno que en cierto sentido similar al sonambulismo. Uh-huh. Es decir, durante estos microsueños el cerebro se desconecta de la realidad durante unos segundos, pero el sistema nervioso y los músculos siguen activos y la persona puede estar con los ojos abiertos. Es decir, que esta mujer en realidad sí dormía, pero en periodos muy breves de tiempo, de segundos, que se repetían pues a lo largo de cierto periodo de tiempo. Además, creo, Miguel, que como los delfines, en cierto modo, que tienen la mitad del cerebro dormido, la otra mitad despierto, que tienen un ojo abierto, es decir, es un sueño vigilante. Claro, exacto. En este caso es como si se durmiera durante unos segundos, imagínate, cada cuarto de hora. Uh-huh. Cada 15 minutos, durante unos segundos se duerme durante un periodo de tiempo. Pues imagínate, 5 o 6 horas. Además, se sabe que la calidad de estos microsueños es superior al sueño normal. Así que, por ejemplo, un par de segundos de un microsueño puede corresponder a unos minutos de sueño normal. Es decir, que estas personas que tienen microsueños, bueno, el caso de esta mujer es absolutamente anómalo, pero así es como funciona, ¿no? Tiene estos microsueños y en el fondo no se siente cansada o no se siente demasiado cansada, ¿no? De hecho, este fenómeno de los microsueños nos puede pasar a todos. Cuando tenemos mucha falta de sueño, cuando estamos cansados, nuestro cuerpo reacciona provocando estos microsueños. Pero como digo, esto se da cuando tenemos muchísima falta de sueño, cuando estamos muy cansados, en momentos muy determinados, ¿no?, que se produce este fenómeno de los microsueños. Sin embargo, a esta mujer le sucede de forma habitual y ella no siente, no nota desgaste físico ni ningún tipo de cansancio y se cree que no duerme, pero en realidad sí duerme, aunque cuando está durmiendo durante ese breve lapso de tiempo, durante esos segundos, pues su sistema nervioso sigue activo y sus músculos siguen funcionando. Es decir, que en realidad esta mujer sí duerme, pero de un modo muy distinto a la inmensa mayoría del resto de los mortales. Y fíjate, una cosa muy interesante, lo que dicen los científicos que la han estudiado, es que puede vivir así con absoluta normalidad, pero que ella, esta mujer, tiene que lidiar con la sensación psicológica de que no duerme. Es decir, ella sí duerme, pero claro, psicológicamente su sensación es que no duerme absolutamente nada. Y esto le afecta, pero desde el punto de vista psicológico. Aunque desde el punto de vista físico y de la salud mental, pues aparentemente no tienen ningún problema, ni es probable que lo tengan en un futuro. Y hay mucha gente en España que le pasa eso, porque gracias a esa gente que no duerme, nosotros tenemos cientos de miles de oyentes. Oyentes como, por ejemplo, de la Zona Cero, como la de esta noche con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Nada, a vosotros. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Manuel Carvella, ya sabemos lo que te pasa. Sí, qué envidia me da esta mujer. Sí. O sea, y la investigación se ha hecho con ella, pero se podía hacer también contigo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Gracias, Manuel. Aquí. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Centro de gravedad permanente. Este hombre que escucháis es elegancia pura, la elegancia de Franco Battiato, uno de los grandes cantantes que ha existido en la historia, que se marchó hace muy poquito y que lo hacía, que escribía con una elegancia espectacular. Capitani coraggiosi, furbi contrabandieri macedoni. Y de fondo habéis escuchado a otro hombre que utiliza el lenguaje de una forma tan bien espectacular y que es también elegancia pura. Es Javier Ruiz Taboada. Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Es Taboada, Javier Ruiz Taboada. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno, y a todos. Hola, querido. Oye, como eres tan versátil, igual hasta sabes italiano también. No. Lo chapurreu, ya sabes, el italiano y de tutti macarroni per la boca fili dentro, nada. Casi nada. Yo siempre he pensado, que Javier Ruiz Taboada, que esa es la voz de la historia, de toda la historia de Onda Cero, Taboada es un hombre renacentista, y yo siempre he atribuido el renacimiento a Italia, a Leonardo da Vinci. Javier, tú estás ahí. Bueno. Para mí estás ahí. Y decías una cosa, un tuit. Tienes tuits fantásticos. Decías en un tuit, has comenzado hace muy poquitos días. Has recomenzado en más de uno aquí en la sintonía de Onda Cero. Has vuelto, como decías en un tuit, a las habladas, ¿no? Sí, porque para mí ha sido un cambio brutal, ¿no? Lo primero, decir que estoy encantado, ¿no?, de poder estar con Carlos Alsina, de poder estar por la mañana, de este cambio inesperado de vida, porque lo ha sido en todos los aspectos, horario, contenido, continente, y la verdad es que estoy muy, muy contento, muy satisfecho. Todo lo que sea poder echar una mano además también a Onda Cero y a Carlos, pues encantado, porque con él tengo una relación de amistad de hace muchos años, en la que hemos tenido colaboraciones de ida y vuelta. Cuando yo hacía programas, él tenía la gentileza y la generosidad de colaborar conmigo. Yo lo he hecho cada vez que me ha pedido algún tipo de colaboración, y mira, ahora formar parte del equipo de Más de Uno, del programa de la mañana, salir de Radio Estadio, que han sido tantísimos años de un contenido que quizá no era exactamente el que a mí más me apetecía y me entusiasmaba. Lo que pasa es que siempre la radio ha estado por encima de todo, ¿no? Y entonces hacer radio en cualquiera de los capítulos, en cualquiera de sus páginas, me parecía estupendo. Pero ahora la verdad es que estoy muy, muy contento, y por eso decía que he vuelto a las habladas, porque yo creo que los contenidos que se abordan en Más de Uno pues están a lo mejor más acorde con mis habladas, ¿no?, que las del fútbol, que sé lo justo para pasar la tarde el domingo, ¿no? finalizas, bueno, has estado siempre en más de una hora, estás con mucha más presencia, eres una de las voces importantes de esta temporada en Onda Cero, una de las grandes novedades, pero en la época, no hace tanto tiempo, bueno, es que fue ayer, pero escribiste un libro que reunía todas los finales, las culminaciones durante la cuarentena del más de uno, del programa más de uno con Alsina. Ese libro se llama La luz al final del pasillo. Parece que ya se ve un poquito la luz, ¿no? Parece que sí. No, la verdad es que lo primero decir que claro, hay mucha gente, hay muchos oyentes que solamente me han escuchado en la parcela deportiva, ¿no? Haciendo Radio Estadio, porque han sido muchos años, pero mi trayectoria en la radio viene de los programas generalistas, ¿no? Y a los programas generalistas he tenido la oportunidad de volver ahora. En el tiempo de confinamiento de la pandemia, en el más duro, en el de los primeros meses, pues Carlos Asino me pidió que si podía cerrar el programa pues con un comentario dentro de lo que había positivo, ¿no? Intentando darle un toque de humor también a la jornada, sin olvidar, lógicamente, lo que estaba sucediendo y lo que estaba ocurriendo. Entonces, esos cierres al final los recopilé en un libro que autopubliqué en Amazon, solo se puede conseguir además a través de Amazon, en el que, bueno, quise dejar constancia de ese diario del confinamiento, pero ya digo, con una visión y con una actitud positiva, sin olvidar la pena, la desgracia y la tragedia que supuso para todos nosotros, todas las pérdidas y todo el trabajo de tantísima gente para sacarnos adelante y para llegar hasta aquí. Yo creo que la luz al final del pasillo está encendida, lleva encendida desde el principio, porque el ser humano es para lo malo horroroso, pero para lo bueno es milagroso. Uh-huh. Y yo creo que, aunque todavía tenemos que estar preocupados y ocupados en la pandemia porque sigue ahí, yo creo que sí, que cada vez estamos más cerca. Quizá a lo mejor lo que no habría es que relajar mucho el ambiente, escrito entre comillas ese ambiente, porque todavía nos puede dar algún que otro susto, pero la verdad es que ni punto de comparación lo que tenemos ahora de lo que hubo en ese momento. El libro se titula La luz al final del pasillo, está en Amazon, ahora mismo en redes sociales estamos colocando el enlace para conseguir ese trabajo, para conseguir ese libro que reúne los finales de Taboada en más de uno con Alsina. Ahora estoy haciendo esos cierres, esos finales, pero evidentemente no tan monográficos, ¿no? Como los que hubo en ese momento, y ahora tengo bastante más libertad para hablar de muchas cosas, porque aquello era un día y otro día y otro día y otro día con la pandemia. Silvia, perdona que te interrumpí. Nada, si yo lo que voy a hacer es decirte que, aunque te conservas fenomenal, porque es así, pues eres historia de la radio, porque sabes que en este año estamos celebrando el trigésimo aniversario de Onda Cero, de los inicios. Sí. Tú estás desde los inicios. ¿Cuántas veces, y además que eras un maestro de ceremonia estupendo, luego te tomó el testigo Alsina, pero tú cuántas veces, cuántas temporadas has presentado, compañero? ¿Cuántas diferentes programaciones hemos estado presentando a lo largo de estos 30 años? Es que, no sé, o sea, el anecdotario, mil y uno. Sí, la verdad es que muchas. Bueno, yo estoy en Onda Cero desde incluso antes de Onda Cero, ¿no? Claro. Y pero no por edad, no por años, sino empecé muy joven, como decía el otro, ¿no? Y sí que presenté muchas, pues no tantas como la lotería de Navidad, pero sí que muchas, cuando se hacían presentaciones de la radio, porque ahora ya las presentaciones las hacemos un poco más para los oyentes, ¿no? En los distintos programas, y en eso ha cambiado mucho también la historia de la radio, ¿no? En cuanto a sus presentaciones, ¿no? Al final son los oyentes los que tienen que saber qué es lo que pasa, y a los oyentes lo contamos directamente, sin hacer ningún tipo de acto ni de fiesta de otro tipo. La fiesta está en la radio, la fiesta es para los oyentes, y eso es así, pues son cosas que van cambiando, ¿no? Todo cambia, la vida cambia constantemente, y que no deje de hacerlo. Esos cierres se encuentran ahora, la gente puede acudir a OndaCero.es, a internet, OndaCero.es, están esos cierres en más de uno de Taboada, nuestro invitado, el último, fíjate que se pone ahí en la página web, el texto completo se puede escuchar a estas alturas, decías en uno de los últimos, a estas alturas, con H, que no era alturas. Haces un juego de lenguaje, el lenguaje es mucho más rico de lo que nos imaginamos. Hay a veces una palabra, un muy poquito cambio hace una variación tremenda, alturas por alturas. ¿Qué diferencia? Muy pequeña, cuantitativamente, pero cualitativamente enorme. Hay la gente sabe, ¿no?, que me gusta mucho jugar con las palabras. Ha habido mucha gente, y like, ¿no?, que ha jugado constantemente con las palabras, y es un juego divertido. Hombre, también hay mucha gente a la que no le gusta, ¿no?, tanto juego de palabras, y a lo mejor le parece un chiste fácil, ¿no? Pero al final... Los haters, ¿no? Los odiadores. Sí, sí, sí. Al final publiqué un libro también con Renacimiento que se llamaba Se te tiene que ocurrir, ¿no? Porque llegó un momento en que la gente decía, joder, vaya tontería, o vaya chascarrillo, o vaya chiste. No, no conmigo en general, ¿no? Vaya. Y al final eras ya, pero ¿se te ha ocurrido a ti? Se te tiene que ocurrir, ¿no? Quiero decir que un poco ese es el mérito. Luego podrá ser mejor o peor, más afortunado o menos afortunado el juego de palabras, más divertido o menos divertido, pero la cuestión está ahí. Y yo creo que efectivamente el lenguaje, el español, tiene recursos infinitos, ¿no? Y tenemos la suerte de tener muchas palabras que tienen muchos significados, y gracias a eso podemos jugar con ellas, y sobre todo, bueno, pues por darle ese toque, ¿no? Ese toque diferente, ese toque distinto, ese toque a veces divertido, ¿no? Al lenguaje, que lo tiene. Bueno, la verdad es que tú siempre has tenido un sentido del humor bárbaro, pero es cierto que no todo el mundo tiene el don de escribir. A ti, yo no sé si en muchísimas ocasiones, porque cuando estás en directo se nota, te sale de forma natural, pero cuando ya te pones a elaborar un libro, ¿le coges y le dedicas horas para que te quede redondo para rematarlo, o según te llega ahí la inspiración dices, pues esto me ha quedado bordado? No, lo retoco mucho, mucho, mucho. Es verdad que me gusta mucho la improvisación, que intento ser rápido en las respuestas, en las contestaciones. Yo siempre digo que cuando a veces hacías programas y te pasaban, pues por estar más seguro, ¿no?, 40 o 50 preguntas a un invitado que tenías, y al final utilizabas las dos primeras nada más. ¿Por qué? Porque las respuestas son las siguientes preguntas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo siempre me he sentido muy cómodo y muy a gusto, y ojalá me dure tiempo, ¿no?, el escuchar y después de escuchar decir, ¿no?, y contar. Pero cuando estoy escribiendo un texto, cuando estoy escribiendo un libro de poesía o de lo que sea, es verdad que de sopetón van saliendo frases, van saliendo versos uno detrás de otro. Pero luego sí que retoco mucho, porque creo que ya que tienen la oportunidad al contrario de la improvisación, que es al segundo, de tener minutos y horas para poder repasar un libro, pues aprovecho y lo hago, sobre todo porque muchas veces te das cuenta cuando escribes que repites un montón de palabras, ¿no? Yo he tenido libros que he dicho, luna sale 36 veces, soñar sale no sé cuántas, deseo sale tal, y procuro intentar evitar esa reiteración, esa repetición de palabras, porque también el lenguaje es muy rico y tiene muchos sinónimos y tiene muchas formas de decirlo lo mismo de manera diferente. Pero yo me tomo mucho tiempo, hasta el punto de que llega un momento en que tengo que dejar de repasar. O sea, he intentado ponerme con la novela un montón de veces, y al final resulta que me daba cuenta. Claro. Que me ponía a revisar lo que ya había escrito y no avanzaba. No, claro, no avanzaba, no pasaba. O sea, iba llenando las cinco primeras páginas de palabras, de frases, de ideas, de contenido, pero no avanzaba nada en la novela. Entonces eso es algo que estoy intentando corregir, porque una de mis grandes ilusiones sería poder escribir una novela, pero claro, me lo dicen los propios escritores, no repases hasta el final, porque como te pongas a repasar cuando estés escribiendo sobre la marcha, se hace eterno. Claro, eso es que le pasa a mucha gente, ese síndrome que tiene esa perfección, ese perfeccionismo, sí. Que es ilimitado en las personas. Por cierto, hablando del lenguaje, el juego... Pero fíjate, Bruno, sí. Yo siempre he dicho que el perfeccionismo es bueno. Lleva a la frustración. Sí. Es muy bueno, pero puede llevar a la frustración. Sí, pero, porque no existe la perfección. Y porque nunca estás contento del todo. Y claro, y menos para ti, que eres, claro, nunca estás contento, ¿no? Entonces, oye, hablando de la riqueza del lenguaje, uno de tus últimos cierres, más de uno, yo creo que el primero de esta temporada, o uno de los primeros de esta temporada, hablaba de... Fíjate lo rico que es el lenguaje. Sí. Hemos conocido la expresión bienaventurados los que... Bueno, eso claro. Es muy conocido. Pero tú le diste la vuelta, hiciste las malaventuranzas. Sí, porque quería ser crítico con muchos sectores de la sociedad que... Pero lo hacías con elegancia, jolines. ¿Cómo claro, se aprende eso, no? Claro, porque... A ver, es como... Yo utilizo siempre lo he utilizado en Radio Estadio, en otros programas, en mi vida cotidiana. Lo mismo que quien tiene humor negro, que en mi familia lo ha habido siempre. Un humor negro, pero negro negrísimo. O sea, que viene de familia todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo un punto de humor erótico, ¿no? Digamos. Y entonces siempre recuerdo que tengo un par de amigos y amigas que siempre me dicen, es que eres capaz de decir una burrada, pero la dices de tal manera que no molesta. Claro. Cuando hay personas que sueltan un exabrupto y enseguida rechina, ¿no? Porque yo lo que procuro hacer en esos casos es dejar que continúe la frase el oyente o el lector, ¿sabes lo que te digo? O sea, no decirlo, pero insinuarlo. Entonces, bueno, pues las malaventuranzas era una forma de hacer crítica. Entonces, evidentemente, recurría a las bienaventuranzas, que además tenía un poema que se llamaba Bienaventuranzas, un reverso, que eran las bienaventuranzas cuando lo hacía con Alsina en la brújula, y volví a repasarlas. Entonces, lo que intento es incorporar a las malaventuranzas, pues eso, de ellos heredarán la tierra, pero en el caso de los negacionistas, digo, ellos heredarán la tierra plana. Es muy bueno eso, sí, sí, claro. Sí. Claro. Entonces es un poco jugar con lo que hay, con la realidad, con lo que es, pero darle una vuelta y bueno, ¿por qué no? Las malaventuranzas, evidentemente nadie quiere la mala aventura de nadie, pero sí criticar las malas actitudes de los antivacunas, de los que niegan la mascarilla, de los que dicen que la tierra, en fin, de tantísimos, de los que odian, de los que no saben nada más que insultar, de los que, pues me ande que orden. Temática no te falta, desde luego. No, bueno, es claro, hay más temática que bienaventuranzas. Decías tú en eso, bueno, esa es la diferencia. Dices, malaventurados los que no piensan porque bastante tienen con ser idiotas. Eso lo digo yo y me corren a gorrazos. Eso lo dices tú y te aplauden. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, lo haces también en un contexto que, sobre todo, primero que no estás mintiendo y segundo que es que mucha gente se identifica con lo que dices. Evidentemente nadie se da por aludido, porque nadie va a ser tan idiota. Vamos, los hay, también. Sí, sí, sí. Pero de salir a decirte tal, porque al final le contestas, ¿te has dado por aludido? Claro. Pues tienes dos problemas. ¿Sabes? Es un poco jugar a eso. Y sabes que tienes la tranquilidad de que nadie te va a salir diciendo que se ha dado por aludido porque le ha llamado idiota. Claro. Entonces, eso pasa también, esa frase es aplicable también, por ejemplo, a los del plagio, que se lleva mucho lo de me han plagiado un tuit. Yo creo que a todo el mundo en un momento determinado se le puede ocurrir la misma frase. Hombre, si lleva las mismas comas, los mismos puntos y los mismos errores ortográficos, está claro que es un plagio, ¿no? Hay quien es muy hábil en meter un algo que esté mal para que el que lo plagie se la trague, ¿no? Y entonces se le capte enseguida que ha sido un plagio. Pero yo me... podría decir, malaventurados los que plagian porque bastante desgracia tienen con tener que plagiar. La voz de Onda Cero, Javier Ruiz Taboada, ha publicado ese libro, La luz al final del pasillo. Se puede conseguir en Amazon con esos cierres, esa recopilación de los cierres que hizo durante la pandemia en Más de Uno, en donde le podéis escuchar todos los días y todos los días especialmente a partir de las 11 de la mañana. Javier, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por participar una vez más en La Rosa de los Vientos y mil gracias porque uno se siente orgulloso a tenerte de compañero aquí en Onda Cero. Un abrazo. Y disfruta mucho en esta nueva etapa. Disfrutaré, lo intentaré. Estoy intentando acoplarme, amoldarme. Es un nuevo equipo, son unos nuevos compañeros, es un nuevo horario, es tener fines de semana libres. Yo habitualmente me levantaba para ir a trabajar a última hora del día y ahora me levanto, trabajo y luego tengo tiempo hasta la última hora del día. Y eso es un cambio que al que hay que ir acomodándose, pero estoy de verdad encantado y gracias a vosotros porque sabéis que soy un pétalo de vuestra rosa. Gracias, un Javier, un abrazo. Gracias, un saludo a vos. Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori. A la una, La Rosa de los Vientos, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Hemos tenido tertulia Zona Cero, mucha información del mundo de la ciencia, del mundo del misterio, del mundo de la frontera, y hemos tenido también a una de las voces importantes en Onda Cero, Javier Ruiz Taboada. Pero todavía quedan muchas cosas por delante, queda ecos del pasado, queda mujeres con historia, queda fronteras en el futuro. Va a ser todo eso en la última hora de La Rosa de los Vientos. Ahora aquí en Onda Cero llegan las noticias, en la actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Quieres escuchar lo que hemos dicho en La Rosa de los Vientos, por ejemplo, a la 1 y 20 minutos? Pues lo puedes hacer en directo en OndaCero.es y en esa misma grabación volver atrás en este momento en directo, pero volver atrás a lo que decíamos a la 1 y 20. Es fantástico todo lo que ofrece OndaCero.es y la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y también se puede escuchar ahí en OndaCero.es la emisión de esta cadena de emisoras en directo. Hoy vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, contenidos muchos en esta hora que queda de programa todavía. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Una temporada más aquí en La Rosa de los Vientos, los ecos del pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones, que ya está en nuestro país, que ya está en marcha para toda esta temporada, para que todo este curso nos siga contando casos extraordinarios y llenos de misterio. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Bueno, Laura, vamos a seguir contando esos ecos que se siguen produciendo en muchos sitios que no sabemos el origen. El mundo del misterio y los enigmas es lo que mueve a lo que nos cuentas aquí cada día, y seguramente hay una explicación que está muy, muy acá, pero que toca más allá. Efectivamente, así estamos. El mundo del misterio, los ecos del pasado, esta temporada en La Rosa de los Vientos, un programa que siempre, siempre ha estado muy cerca del mundo de la cultura, del mundo del libro. Justo en estos días se está celebrando la Feria del Libro en septiembre, una Feria del Libro que se ha aplazado hasta septiembre, pero una Feria del Libro que está siendo un auténtico éxito de público, y el sábado que viene también estás ahí, ¿no?, en la Feria del Libro, firmando y conociendo a la gente. Por supuesto, pues por la mañana aquellos que quieren acercarse estaré en la caseta de Casa del Libro, que es la caseta número 300, firmando pues mis novelas, el libro de Ecos del Pasado precisamente, y ya por la tarde pues estaremos con Lorenzo Fernández a partir de las 7 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde estaremos firmando pues el libro infantil precisamente, el libro que lleva el título de precisamente El Colegio Invisible. Así que bueno, si aquellos que quieren acercarse, ya saben, o por la mañana de 12 a 2 o por la tarde de 6 a 8. El próximo sábado en la Feria del Libro en Madrid, Laura Falcó Lara, por la mañana firmando libros y por la tarde también firmando libros y firmando libros en colaboración, en conjunto con Lorenzo Fernández. Una cita que tiene que estar ahí, este año es en septiembre, pero este año se ha ganado un poquito más de fresco, que a veces viene bien, ¿eh? Sí, porque también es verdad que ha habido años que era insoportable el sol de justicia. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que la feria tenía los dos extremos. Había un fin de semana que diluviaba y dos de un sol atroz. Entonces, pues, bueno, veremos qué ocurre este de 18. Por lo menos parece que está un poquito más en medio. Al final del verano ya el mes de septiembre es un poco más ligero climatológicamente hablando. No hay tormentas tan fuertes. Bueno, no voy a hablar, no hay tormentas tan fuertes, no hay calor tan fuerte, pero no vamos a aumentar la dicha, no vayamos a fastidiarla. Pero ahí estamos, ahí estarás en la Feria del Libro el próximo sábado por la mañana y por la tarde, y aquí en La Rosa de los Vientos comenzamos estos ecos del pasado en esta temporada, hablando de un misterio más, de un lugar más en donde ocurren cosas, y nos situamos en Battersea. ¿Qué es lo que pasó allí? Pues mira, nos remontamos desde luego a mediados del siglo XX, es decir, a 1956. Y es un caso que la verdad lo descubrí hace poco y me parece interesantísimo. Y el caso es que es una familia, la familia Hitchkins, que durante varios años sufren un poltergeist terrible, y además una familia que también tiene complicado dejar esta casa e ir a otra por su posición económica. Para entender la historia hemos de remontarnos al año 1956, al número 63 de Wycliffe Road en Battersea, precisamente, que es un vecindario que está al sur de Londres. En aquel momento, a diferencia de lo que sería ahora, Battersea, sobre todo ese vecindario, era una zona pobre, una zona obrera, por tanto una zona de pocos recursos, gente que no era tan fácil coger y decir me cambio de casa, por decirte algo. El caso es que todo lo que ocurrió en esa casa fue tan grave y fue tan famoso que no solo llegó a aparecer en televisión y en todos los periódicos de prensa escrita, sino que además incluso llegó a ser un tema debatido en la Cámara de los Comunes del Parlamento. Imaginémonos. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque no es tan fácil que un caso de estos llegue precisamente al Parlamento. Bueno, ¿no? Ahora lo vamos a saber, porque es un caso espectacular, un caso que comenzó con una historia relacionada con una llave, pero luego se desencadenó toda la fenomenología paranormal espectacular. Pero todo comenzó con una llave. Efectivamente. Mira, en la casa es importante también saber siempre en estos casos quién vivía en la casa, ¿no? Tenemos al padre, Wally, que era un hombre pues alto, delgado, un hombre que además era conductor de trenes de metro, tenía unos 40 y algo. Luego teníamos a su esposa, a Kitty, que era un poco mayor que él y era administrativa. Teníamos a la abuela, la madre, de Wally, y también teníamos a un hijo adoptivo de la abuela, un chaval de unos 20 años que por edad pues casi tenía mucho más que ver con la nieta que no con su hijo, ¿no? En este caso hablamos de John. El caso es que el fenómeno, como tú bien dices, empieza con la hija, con Shirley. Shirley tenía 15 años en aquel momento y ya estaba a punto de entrar en la escuela de arte y trabajaba además a tiempo parcial como costurera en Selfridges, una de las grandes cadenas americanas. Y como decías, de repente una tarde-noche aparece encima de su cama una llave plateada, una llave además muy ornamentada, muy bonita, una llave que parece de época y que nada tiene que ver con la llave que puede abrir esa casa, que es una casa humilde y es una llave pues de lo más normalita que te puedas imaginar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ya encuentra esta llave piensa, bueno, a saber de dónde sale esta llave, con lo cual pues se va a preguntar a su padre. En aquel momento el padre no la puede atender porque está precisamente ayudando a su abuela, a Ethel, a bañarse, una mujer que además era muy conocida en el vecindario, le llamaban de hecho la vieja madre Hitchkins y era muy querida por los vecinos. Bueno, el caso es que, como estaba bañando la madre, le dice que dejara la llave momentáneamente sobre la chimenea, que luego ya la veré y ahora no puedo. Bueno, pues así lo hizo la hija, Shirley. Dejó la llave sobre la chimenea. La sorpresa viene cuando el padre, después de ayudar a la abuela, se da cuenta que la llave no está ahí. La chica afirma que la ha dejado ahí. Bueno, pues al cabo de un rato la llave vuelve a aparecer sobre la cama, sobre la almohada de la hija, cosa que ya es muy extraña. Pero bueno, si la cosa se hubiera quedado ahí, probablemente, bueno, pues hubiera quedado como una anécdota extraña, pero ahí se hubieran olvidado. Pero la cosa no quedó ahí. La llave, de hecho, no correspondía a ninguna puerta, a nada que tuviera que ver con esa casa. Nadie sabía de dónde había aparecido esa llave ni qué tenía que ver con la casa. El caso es que, bueno, deja la llave pues encima de la mesa y se van a dormir, como haríamos todos, ¿no? Uh-huh. Es esa noche cuando empieza realmente el problema grave. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empiezan a haber unos ruidos realmente infernales en la casa, ruidos que parecen como si estuvieran taladrando las paredes. Imagínate el volumen que tendría el ruido, que incluso los vecinos se acercaron a ver qué pasaba y si se habían vuelto locos, taladrando en plena noche. Claro, la familia no sabía ni qué explicarle a los vecinos. Mira, han empezado a hacer un ruido extraño en la casa y es que no encontramos el origen. Pero es que no fue un día, fue dos, fue tres, fue cuatro, fue cinco días. Así cada día y noche sin parar. Imagínate lo que es vivir en un lugar que además con el subsiguiente molestia a los vecinos, que no entienden que tú les digas que no sabes de dónde proviene ese ruido, pues bueno, con un ruido ensordecedor realmente. Llegan a la desesperación, llegan de hecho a avisar a la policía, llegan a avisar incluso a profesionales especialistas en el estudio del terreno y de la construcción para ver si es un problema relacionado con los cimientos, relacionado con el terreno donde está construida la casa. Nadie les da una respuesta lógica. Claro, para aquellos que entendemos un poco del tema de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, normalmente el ruido es una manera, es un preludio de lo que viene después. El ruido es la forma que muchas veces tienen los entes de decirte, hola, estoy aquí, quiero que me prestes atención. Mm. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú no sabes cómo responder a ese ruido o no respondes de forma inteligente, intentando interactuar con lo que sea que hay ahí, al final se cabrea. Y cuando un fantasma o un ente, un poltergeist, lo que sea, que hubiese en esa casa, siente que nadie le está contestando, después de los ruidos vienen los golpes y vienen el movimiento de objetos y viene todo tipo de fenomenología asociada a lo que llamaríamos un poltergeist. Poltergeist en alemán no significa más que duende travieso, duende, digamos, no demasiado bueno. ¿Por qué se le llama así? Porque en el fondo, cuando surge ese tipo de fenomenología, lo que producen es como, bueno, como si tuvieras pues un niño que se dedica a romper todo porque nadie le hace caso, ¿no? Como si fuera una rabieta, una pataleta, en cierta manera. Claro, es una forma, efectivamente, de llamar la atención. El fenómeno paranormal llama la atención y lo que nos contabas, reflejado en este caso, comienza con ruidos. Si no se hace lo que la entidad o lo que sea quiere, entonces se acerca un poquito más a la fuente de los fenómenos, a la persona a la que se está manifestando, y entonces después de los ruidos, ya que no ha hecho caso, llegan los golpes. Claro, según palabras textuales de Shirley, de la hija, que es quizás la que centró más la atención de los medios por su edad, porque además parecía que la actividad se centraba sobre todo en ella, ella lo define como realmente algo horrible, algo que no querría revivir, algo que además pues truncó su vida absolutamente y que desde el momento en que empezó hasta el momento que terminó precisamente cuando ellos dejaron la casa, ella... la sensación que tuvo es que todo el tiempo había alguien observándoles y que su vida se paró directamente. De hecho, hay una de las frases que ella comenta, que para aquellos que conocemos un poco los fenómenos y que hemos hablado con gente que lo han vivido, porque una cosa es ir a un sitio a investigar, que parece muy divertido, y que pase algo, y otra cosa es convivir con un fenómeno así. Entonces, hay una frase que dice ella que me parece realmente relevante, que se la dijo al investigador psíquico Harold Chivet cuando este se involucró en el caso en marzo del 56. Y dice lo siguiente, dice, el miedo de verdad es como una enfermedad, te va consumiendo hasta que llega un momento en el que no puedes caminar, ni hablar, ni siquiera pensar. Y eso es realmente la descripción que muchos que han sufrido fenomenología paranormal te cuentan, ¿no? Esa sensación de que no puedes hacer nada, que eso continúa ocurriendo, que no sabes cómo pararlo, que no puedes irte de ahí porque no tienes recursos para dejar esa casa e irte a otra, y que realmente eso controla toda tu vida. Y llega un momento que además ese miedo es tan, tan bestia, tan incontrolable, que como dice Shirley, no te deja absolutamente hacer nada. El caso es que, bueno, intentaron, cuando llegaron a la conclusión de que aquello era lo que era un ente que intentaba comunicarse con ellos, bueno, terminan poniéndole un nombre, porque quizás la manera de, también de tener menos miedo a algo es cuando le das una personalidad, le das una apariencia física, ¿no? Ellos empiezan a llamarle Donald y, de hecho, intentan comunicarse con él a través de golpes. El sistema quizás más clásico, más tópico, ¿no? Que un golpe es no y dos son sí. El caso es que después de 3 semanas de ruidos muy fuertes, además de intentar comunicar con ellos, empiezan a moverse los objetos. Cuando digo moverse los objetos, no me refiero a que una silla se desplace y punto. Me refiero a ollas y sartenes volando, a una estufa flotando, a todo tipo de objetos que además venían de forma agresiva hacia los que vivían en la casa. Es que la violencia en el fenómeno en crescendo con el tiempo es una de las características de este tipo de casos, de este tipo de poltergeist, que empiezan abajo, digamos, y que luego claro, van subiendo de intensidad hasta, pues eso, que los objetos se vuelen, las sillas, en este caso las sartenes, de una forma absolutamente inexplicable. Las piedras que caen del techo de una casa es habitual en este tipo de sucesos. Lo que ocurre es que no hay un origen, no hay una cantera. Bueno, pues ese fenómeno, esa presencia invisible parece que quiere llamar la atención de alguna forma, y la forma de llamar la atención de los testigos es asustándolos. Efectivamente, porque además la mayoría de ellos se alimenta del miedo, que esta es otra de las cosas que muchas veces la gente pierde de vista. O sea, el miedo para ellos es, sobre todo cuando no son entes positivos, es el alimento básico. O sea, cuando ellos detectan miedo, ese miedo les da a ellos más energía todavía para manifestarse todavía de forma más violenta. Hay cosas, además de las que comenta Shirley, que son hasta divertidas, ¿no? Como, por ejemplo, pues ver las zapatillas de su padre caminando solas por el pasillo. O sea, es una mezcla entre algo aterrador y a la vez cómico. Mm. Imagínate, claro, ella dice que las perseguía pensando, pero ¿cómo es posible que se muevan y a dónde van? Bueno, quizás el hecho que marcó un antes y un después fue una noche, porque pensemos que, claro, ante estos hechos no todo el mundo de la casa reacciona igual. Hay gente que lo crea ciencia cierta, gente que lo duda, gente que hasta que ya no lo ve delante de sus narices piensa que son, pues, locuras de la familia. Pues uno de estos personajes era John, el hijo adoptivo. Él pensaba que, bueno, que seguro que la mayoría de cosas las estaban imaginando, que tenía que haber una razón física, hasta esa noche, la noche en que todo cambió, la noche en que empezaron a ir a Shirley gritar desesperadamente, y cuando acudieron a su cuarto la encontraron flotando por encima de la cama, como a 15 centímetros del suelo, suspendida absolutamente. Ahí evidentemente pues las dudas se apagan de golpe, se desaparecen, porque no te queda mucha opción más que una de dos: o que la chica sea realmente mago como Copperfield, o que realmente está ocurriendo algo que supera con creces lo que podemos considerar normal, ¿no? Tan violento llegó a ser este fenómeno que incluso se produjeron algunos incendios espontáneos. Claro. Es que a partir del momento en que surge esta levitación, ya se entera la prensa y ya se desata el caos absolutamente. La policía, de hecho, llega a interrumpir, porque ellos intentan, una de las opciones es llamar a un médium para ver si pueden, a través de una sesión, exorcizar la casa. El caso es que esa especie de exorcismo a la casa se ve interrumpido por la policía, que recibe denuncias de los vecinos diciendo que la casa practica magia negra para conjurar al diablo. Claro, ahí se junta todo, se junta pues la idiotez de los vecinos, se junta la situación absolutamente dantesca y surrealista que se puede dar en la casa, se junta absolutamente todo. Y de hecho incluso se junta una de las cosas más inquietantes que ocurren en estos casos, cuando se intenta personalizar o culpabilizar a un miembro de la familia. Hay momentos en los que se llega a decir que es que Shirley provoca todos estos ruidos y todos estos fenómenos porque, por lo visto, en su pie tiene una deformidad conocida como dedo de martillo. Me contarás si eso puede producir esos tipos de ruidos o todo ese tipo de fenómenos. Y como decías tú, hay un momento además que ya empieza a ser realmente preocupante y realmente violento el fenómeno, porque empiezan a haber incendios, empiezan a prender la casa por diferentes puntos. Una noche el supuesto ente Donald los llama, y cuando tiene a todos reunidos en mitad de como de murmullos de personas invisibles, se oye una voz de una mujer que dice llamarse Sara y que resulta ser la bisabuela, es decir, la madre de la abuela, que comunica con ellos. En ese momento, pues imagínate, la abuela prácticamente se muere de un infarto, ¿no? La mujer se quedó traumatizada. Y bueno, y es a partir de ese momento, como decías tú, que empiezan a prenderse pues ligeramente ligeros y pequeños incendios por la casa. Pero pensemos que incluso hubo otras maneras, otras formas de comunicarse de este ente. Empezaron a aparecer cartas fantasmales. Dicen que bueno, que a partir del mes de marzo, cuando Chivet, que es el parapsicólogo, entra en escena, Donald se empieza a comunicar con la familia, sobre todo con Shirley, a través de cartas. Uh-huh. Cartas que Shirley responde. Claro, ahí nuevamente pasa lo que suele ocurrir en muchos de estos casos, que empiezan a cuestionarse absolutamente todo. De hecho, en uno de los programas de radio se hace un examen de la caligrafía de Shirley y del supuesto fantasma y se llega a la conclusión que la caligrafía corresponde a una misma persona. Sin embargo, es verdad que incluso hay vecinos que atestiguan que, de invención nada, que esa casa realmente era vivir en ella, era un auténtico infierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como te digo, se menean diferentes alternativas y, bueno, y está de parte de los que investigan el dilucidar realmente qué es lo correcto. Se llega a decir incluso que Donald es bueno, el seudónimo de Donald corresponde realmente al fantasma de Luis XVII, que era el príncipe perdido, el heredero al trono de Francia, hijo menor de los reyes guillotinados Luis XVI y María Antonieta, imagínate. Que yo también esas cosas ya me cuesta más creerlas, porque esto es como cuando hablas de reencarnación y todo el mundo ha sido Cleopatra, sí, ¿no? Exacto, pero bueno, sí, sí. En cualquier caso, llegan hasta ese punto. Yo sí que te diría que fue un caso que duró muchísimos años, estuvieron así 12 años, imagínate lo que es estar 12 años así. De hecho, la chica Shirley lo pasó francamente mal, porque además se encontraba, por ejemplo, desde todas sus muñecas sentadas en círculo en una habitación, o de repente escuchaba músicas inexistentes, ocurrían todo tipo de fenómenos en esa casa, ya cuál más angustioso o incluso más peligroso, y además el ente tenía un comportamiento claramente dominante, se esperaba que toda la familia actuara y hiciera lo que él decía y como él lo decía, y en cuanto había el más mínimo cambio o alguien hacía algo que él no quería, se montaba pues cualquier tipo de fenómeno violento, con lo cual pues imagínate la situación. Finalmente, como te decía, la familia consiguió mudarse, se mudó en 1964, pero fueron 12 años realmente de angustia, y cuentan que al principio de mudarse algún fenómeno se produjo, como si ellos hubieran arrastrado algo con ellos, pero poco a poco empezó a desaparecer y ya nunca más se supo, ¿no? Algunos dicen que quizás era Shirley la que provocaba el fenómeno, una niña poltergeist, lo que se suele llamar estados alterados de consciencia que a veces en adolescentes pueden provocar fenómenos paranormales, pero también es verdad que si hubiera sido así el fenómeno hubiera continuado por los años allí donde hubieran ido y no fue así. Con lo cual cabe pensar que igual hubiera una mezcla de factores que provocaran quizás pues toda esta fenomenología. Una en cualquier fenomenología caso, que, como decías, llegó incluso al Parlamento británico. Claro. Es decir, es que fue una fenomenología, tenga el origen que tenga, verdaderamente llamativa, que llamaba mucho la atención y que utilizaba mucho los fenómenos que no se pueden explicar para eso, para llamar la atención, para una forma de gritar, que esos ecos del pasado se oyeran bien, bien. No, efectivamente, te digo, es que el caso saltó a la prensa, saltó a todo tipo de medios de comunicación, como os podéis imaginar, y lo que decíamos al principio, llegó incluso pues al Parlamento, porque bueno, llegó un momento que en varias de las cosas que ocurrían, quizás salieron un poco ya de madre y llegó a tratarse desde el punto de vista político, ¿no? Imagínate qué tiene que decir un político de un caso así. O sea, es complicado saber pues, exactamente cómo gestionas eso desde el punto de vista de la política. Yo creo que difícilmente podrían tener una solución al caso. Pero bueno, en cualquier caso llegó. Desde ninguna perspectiva se puede solucionar el caso, pero se puede documentar y contar como aquí lo hemos hecho. No, por eso que bueno, que fue un caso realmente espectacular, complicado. Un caso, como te decía al principio, que di con él hace relativamente poco y me llamó mucho la atención porque no es de los más conocidos, siendo realmente espectacular. Y también durante esta temporada en los ecos del pasado, tú nos vas a seguir contando algunas cosas que tienen que tener muy presentes los oyentes en su agenda. Justo antes del verano, bueno, justo antes del mes de agosto, nos estabas contando informaciones sobre un congreso relacionado con el mundo del misterio que se iba a celebrar muy pronto, pero bueno, es ya prácticamente congresos, jornadas, muchas actividades para acercarse al mundo del misterio, pero directamente contado por los especialistas a los que se puede conocer. Efectivamente, el 2 y 3 de octubre tenemos el ya octavo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia en el Palacio de Nacazón de Toledo. Reúne, pues como intentamos cada año, a voces muy dispares, a voces muy diversas, todas ellas muy interesantes, desde pues el más que conocido Enrique de Vicente, Nacho Ares, Cristina Martín Jiménez, Miguel Ángel Tobías, el obispo Manuel Acuña, Josep Guijarro, Sergio Solsona. Tendremos también una grabación de media hora de Javier Sierra hablándonos del mensaje de Pandora, a Juan Gómez y, como no, el sábado por la noche, pues una edición especial del Colegio Invisible que haremos en directo desde el Palacio de Nacazón con Lorenzo, Miguel y Jesús. Y ya el domingo también tendremos pues a Tito Vivas, por ejemplo, con el tema de En busca del Arca de la Alianza, y por la noche, como no, como solemos hacer en estos congresos, para aquellos que quieran pues una ruta de misterio por el Toledo Mágico, que siempre se agradece. Lo que sí quiero decir que cada vez quedan menos entradas, que las plazas, debido precisamente a los problemas del COVID, son muy limitadas, y aquellos que quieran que no se duerman porque se agotan. En espaciomisterio.com está toda la información, todos los datos sobre este congreso, sobre este encuentro relacionado con historia, relacionado con el mundo del misterio, que se va a celebrar dentro de muy poquito. Bueno, y pendientes, por supuesto, de esa actualidad, de ese COVID que hace que suban plazas, que bajen plazas, que haya cambios, y estáis pendientes y siguiendo toda la información, porque los encuentros tienen que seguir y los encuentros van a seguir, y estamos muy pendientes de lo que va a pasar para otro encuentro en relación a las plazas, si se amplían o no. Sí, claro. Tenemos una jornada el 27 de noviembre sobre mensajes desde el más allá. Una jornada, además, con mucha interacción con el público. Estará Miquel Lizaralde, para mí uno de los grandes mediums de este país, que interactuará con el público y nos dirá mensajes de aquellos que ya no están. Aldo Linares, más que conocido por el programa de Iker. Pedro Amorós, Miguel Ángel Pertierra, Miguel Pedrero y Servidora, todos nosotros, hablando de diferentes temas del más allá, de qué hay después, de cómo se manifiesta el más allá. Y en este caso, pues sí, las entradas a día de hoy están agotadas. Lo que pasa que es cierto que como la normativa va cambiando y en estos momentos pues tenemos claro que en Madrid la normativa ha variado después del verano, hemos de ver si podemos habilitar alguna plaza más. Esperemos que sí, porque tenemos varios clientes en lista de espera, pero bueno, que aquellos que quieran que no dejen de mirar la web, porque esta semana intentaremos ver si podemos habilitar alguna plaza adicional. Y también importante que la gente lo tenga muy al tanto y que lo siga, porque también sigue el Colegio Invisible aquí en la sintonía de Onda Cero, después en Del Transistor, a la 1:30 de la madrugada, El Mundo del Misterio, en ese Colegio Invisible, todos los jueves por la noche, al acabar Radio Estadio. Ahí está la información de que tú, Lorenzo y mucha otra gente nos contáis. Efectivamente, este jueves hablaremos sobre cuevas, el misterio que entraña muchas cuevas, las historias, la arqueología que ha dado lugar, descubrimientos dentro de ellas. No deja de ser en las cuevas esos lugares, como digo yo, que nos remiten a un pasado muy lejano, ¿no? Albergue para nuestros ancestros, lugares mágicos en muchas ocasiones, y bueno, pues de eso hablaremos este jueves en el Colegio Invisible, del poder mágico de las cuevas y de todo lo que albergan ellas. Y bueno, no nos olvidemos que a finales de mes, el fin de semana de Halloween, también tenemos una actividad que, bueno, a mí es una de las que más ilusión me hace, porque es un fin de semana largo, es un puente, es Halloween, a mí me encanta disfrazarme, me encanta sinceramente pasármelo bien, y vamos además a hacer una escapada a un lugar increíble como es el Castillo del Buen Amor en Salamanca. Estaremos albergados en ese castillo embrujado donde los haya, realizaremos toda una ruta por la zona, y bueno, y la noche de Halloween, evidentemente, pues nos vamos a disfrazar, como no, todo el equipo, y espero que también los clientes nos vamos a disfrazar, vamos a hacer una cena de Halloween, y si luego nos lo permiten, porque ahí sí que dependemos mucho del COVID y de las normativas internas de los hoteles y de los lugares, pues igual algún tipo de festejo de la noche más que mágica, y más para los que nos gusta el mundo del misterio. Y el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, la actualidad y estos congresos, estos encuentros, todo esto que nos cuenta Laura en Los Ecos del Pasado, está ahí en espaciomisterio.com en internet. Ahí está toda la información sobre todos estos eventos que nos va a seguir contando Laura Falcó Larán, el Colegio Invisible, y por supuesto aquí en La Rosa de los Vientos el próximo domingo. por la noche. Laura, mil gracias. A vosotros y nos vemos. Y ahora tiempo para Mujeres con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente la historia de la reina del vudú. Mujeres con Historia. La leyenda turbia y misteriosa sobre Marie Laveau, la conocida como la reina del vudú o la bruja negra más importante de todos los tiempos, sigue viva. No está claro cuándo nació. Unos dicen que en 1794 y otros que en 1801. Tampoco se sabe con certeza cuándo murió, porque la mayoría afirma que murió a los 86 años, otros a los 41 e incluso alargan su vida a los 96. El porqué de tanto misterio se debe al poder que adquirió en vida entre la población blanca y también negra, que contrataba sus servicios para mil y una cosa, desde tener suerte a conjuros de amor, curar enfermedades o buscar protección ante un enemigo lanzando maleficios. El boca a boca debió funcionar, porque hasta el final de sus días Marie fue ampliando clientela, y su historia es un reclamo para todos los tours con misterio en Nueva Orleans. Esta noche, para aclararnos muchas dudas, nos acompaña Manuel Carballal, quien conoce bien las distintas clases de vudú y el miedo que genera a los occidentales. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, Silvia? Fenomenal, encantada de que participes conmigo y te estrenes en Mujeres con Historia. Ay, encantadísimo. A ver, a mí me gustaría saber, que yo sé que tú eres muy conocedor de estos temas, ¿cómo llega el vudú a Nueva Orleans y por qué se hace tan popular? Bueno, yo soy muy purista en esto del vudú, ¿sabes? Porque hay quien generaliza y considera a todas las religiones afroamericanas como vudú, las llama genéricamente vudú, y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que el vudú ni siquiera es el animismo que se practica en África, sino que es la mezcla de esa religión primigenia, ese animismo africano, con las con toda una serie de nuevos sistemas de creencias que los esclavos africanos, que eran vendidos como mano de obra para las plantaciones del Nuevo Mundo en distintas partes del continente, se fueron encontrando allí. Tanto el cristianismo de los misioneros, de los cristianos de las plantaciones, como las religiones originales de los indios taínos, por ejemplo, de los indios nativos de esas poblaciones, como incluso yo he llegado a ver altares de vudú hasta con budas, con figuras de Buda, y eso tiene que ver con los esclavos asiáticos, que también terminaron con el tiempo en esas mismas plantaciones. Entonces el vudú es una mezcla de un montón de sistemas de creencias diferentes que fundamentalmente se originó en Haití. Según tú, ¿cuál era el vudú que practicaba entonces Marie Laveau, nuestra protagonista? Hay muy poquita información sobre tanto sobre su vida como sobre el tipo de rituales que utilizaba. El hecho de que, por ejemplo, se identificase tanto con un personaje, es una serpiente a la que por lo visto llamaba zombie, lo cual ya es muy muy sintomático. Eso ha sido representada ella misma en muchas obras de arte con el Loa Dambala. Dambala es los Loas son los espíritus del panteón vudú, y cuando tú estás en una ceremonia de vudú en Haití y alguien, algún aunsi o algún practicante es cabalgado, es poseído por Dambala, de repente ves que se tira al suelo y empieza a reptar por el suelo como si fuera un bailarín de breakdance, de estos modernos, ¿no? Imitando el movimiento de una serpiente. Dambala es uno de los loas más importantes del panteón vudú, y por la descripción que hacen de las cosas que hacías, el tipo de amuletos o el tipo de de ceremonias, de rituales, los sistemas de adivinación que usaba. En el caso de lo que describen de Marie, a mí me parece que se asemejaría más a una especie de mezcla entre el vudú Rada y el vudú Congo, sin llegar al Petro, pero en versión norteamericana. De Marie Laveau se cuentan muchas contradicciones. Por un lado dicen que era una católica practicante que ayudaba con sus poderes a los más necesitados. Por otro, que era una especie de bruja muy poderosa que aprendió los más peligrosos rituales de los reyes del vudú. Y ahora tú me dirás, como Dr. John o Dr. John Montané, y las reinas Sanité de D o Marie Salopé, hasta convertirse ella en la mayor reina del vudú de todos los tiempos. ¿Según tú era tan buena como dicen haciendo vudú y realmente tenían que temerla a sus enemigos? Bueno, no hay ninguna contradicción en eso de que ella se considerase católica y al mismo tiempo voduista. En Haití siempre te dicen que el 95-98% de la población son católicos y el 110% son vuduistas. O sea que no hay ninguna contradicción porque digamos que combinan con mucha naturalidad las dos formas de religión. Lo de que hubiese que temerla, yo entiendo que para las mujeres pudientes y adineradas de Nueva Orleans, blancas y cristianas, esta mujer con esa apariencia, con esos tocados africanos que a ella le gustaba llevar, que son precisamente africanos, es una reivindicación de sus raíces uh-huh. ancestrales, podía ser muy generar mucho temor, ¿no? Porque toda la puesta en escena del vudú es muy teatral. Marie pertenecía a la cuarta generación de mujeres que habían conseguido liberarse de la esclavitud. Su bisabuela había sido llevada a la fuerza a Norteamérica convirtiéndola en esclava. Su abuela Catherine fue la primera en conseguir la libertad. Su madre Marguerite había nacido libre, al igual que ella, aunque nunca logró casarse con el padre de Marie, el mulato y hombre de negocios, señor Laveau. Marie sí se casó primero con el haitiano Jacques Paris, que era carpintero, y cuentan que tuvo dos hijas. Después, mantuvo un romance con Luis Christophe Glalfion, con el que la ley no le permitía casarse porque era blanco, pero sí tener hijos, ya que dicen que tuvo un montón, por lo menos entre 7 y 15 hijos. Lo curioso es que ambos cónyuges desaparecieron sin dejar mucho rastro. La reina del vudú comenzó a hacerse famosa con el nombre de Viuda París en la década de los años 20, cuando acudía todas las semanas a la Plaza Congo para ofrecer sus servicios a negros y blancos. Allí vendía toda clase de amuletos y pociones que proporcionaban aumento de fortuna, de fertilidad o, por qué no, conseguir el amor ansiado. ¿Cuáles podrían ser los rituales más temidos que practicaba Marie y que le dieron tanta fama? Bueno, es un poco la historia de Rasputín o de otros grandes videntes del poder que son capaces de incluir entre sus listados de clientes pues a personas muy influyentes que se encuentran con un sistema de creencias que no conocen y que puede parecer muy temible, sobre todo más que por el tipo de rituales, por las divinidades en concreto a las que se recurra en ese tipo de rituales. Hay en todo el panteón del vudú hay todos los loas que tienen que ver con el cementerio, con la muerte, con el más allá, el barón Samedi, Papa Legba, el barón Lacroix, Bravo, son loas que precisamente por identificarlos con la muerte, con el más allá, pues tienen unas representaciones, caray, que es muy fácil que te sugestiones, porque cuando tú llegas a un cuarto de los secretos, por ejemplo, de un ungán, en este caso sería una mambo, o sea, en Haití está el ungán, que vendría a ser como el sacerdote que oficia la ceremonia, luego está el bocor, que sería el brujo, el hechicero, digamos que el lado, el reflejo siniestro del Lungang, y luego están las mambo, que son las sacerdotisas, que es de lo que estaríamos hablando en este caso, uh-huh. Las mujeres que lideran algunos de esos plantes y algunos de esos templos. Y cuando ves su cuarto de los secretos y empiezas a ver allí cráneos humanos que se han llevado de cementerios, pero que se han llevado de cementerios, o sea, yo he sido testigo, yo he estado en Haití, en alguno de los viajes coincidió la noche de difuntos, y de repente en el templo vudú en el que nos estábamos quedando, de madrugada, se oye un jaleo, gente que sale, de repente se oyen disparos, incluso en plena noche, y a la mañana siguiente, cuando fuimos al cementerio local, nos encontramos los ataúdes fuera. Yo tengo fotos de esto, los ataúdes sacados de sus tumbas, y se habían llevado los cadáveres para utilizarlos en ceremonias. Aunque eso no tenga ningún tipo de repercusión sobrenatural, toda esa puesta en escena, ¿cómo no te vas a sugestionar si tú eres un empresario protestante o anglicano que tiene un negocio en Nueva Orleans y de repente te encuentras con todo eso? Pues normal que consideres que esta mujer tiene unos poderes sobrenaturales, ¿no? Aunque fuese fundamentalmente su gestión. Claro, es que pongamos a los oyentes en esa situación. Un político o una señora muy importante, con dinero, que tiene un deseo y piensa que esta mujer le puede ayudar. Y directamente se pone, como tú dices, en esa habitación de los secretos, con esa apariencia, con ese tocado africano, con esos colores vivos, con un ambiente totalmente como con mucha pasión, que encima aparece con la supuesta serpiente enorme a la que llama zombie. O sea, la escena es de miedo. Yo no sé si en ese momento también pues sacrifica algún animal para darle mayor importancia y relevancia, y vamos, en ese momento, y si empieza ya a hacer loas al dios correspondiente y a cabalgar como si estuviese poseído, o sales corriendo o dices, bueno, esto me va a salir estupendamente lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Claro, porque todos los en ese mundo de esas religiones sincréticas, cada loa, en el caso de Haití, cada orisha, en el caso de Cuba, cada espíritu, cada divinidad, se alimenta de un cierto tipo de animales. Entonces, a cada uno de ellos, cuando se hacen las ceremonias, hay que, ellos lo llaman en su terminología, darles de comer. Darles de comer significa, dependiendo qué coma esa divinidad, pues a unos hay que sacrificarle gallinas, a otros hay que sacrificarle tortugas, otro come cabras, otro come gallos, otro come, y entonces los sacrificios son muy espectaculares, sobre todo si se realizan los sacrificios cuando el oficiante está cabalgado. Para que nos entendamos, yo he visto personalmente escenas muy impactantes cuando la persona supuestamente poseída por la entidad literalmente coge una gallina o coge una tortuga, ya me recuerdo especialmente ese caso que me impresionó mucho, mete la cabeza de la tortuga en la boca y se la arranca con los dientes para regar con la sangre el altar, con las ofrendas a ese espíritu, a esa entidad, ¿no? O cuando es un carnero, que es un animal más grande, o una oveja, Y es decapitado, o sea, hay mucha sangre, toda la puesta en escena es muy aparatosa, es muy espectacular, así que yo comprendo perfectamente que para cualquier persona no familiarizada el grado de sugestión puede ser tremendo, pero es que además de esa puesta en escena, dentro de todas las religiones africanas hay muchos secretos, están llenas de secretos, y para acceder a muchos de esos secretos tienes que formar parte de esa comunidad, de esas organizaciones, de esos grupos, ¿no? Y hay, por un lado, secretos que tienen que ver con toda la farmacopea natural, con todas las recetas mágicas a base de plantas, que de las que tenían unos conocimientos extraordinarios en su África de origen. Y luego está la otra parte de los secretos, que es el arte de la ilusión. Es toda esa puesta en escena que para ellos es igualmente lícita. La parte, digamos, de los conocimientos científicos de toda esa tradición hierbera o farmacológica natural, y luego toda esa puesta en escena, todo ese atrezo con el que también pueden conseguir efectos a través de la sugestión, tanto del efecto placebo en el caso de las curaciones como del efecto nocebo en el caso de los maleficios, de las maldiciones. Antes de convertirse en la reina del vudú, Marie trabajó de peluquera conociendo algún que otro secreto de posteriores clientas ricachonas, y también trabajó de enfermera ayudando a enfermos de fiebre amarilla e incluso presos enfermos de cólera. Ejercía la misma ambivalencia en sus servicios que en sus creencias, siendo una persona cercana con fe católica que ayudaba al necesitado y a la vez practicando su tradición ancestral del vudú para seguir ayudando a la gente. Por cierto, ¿por qué tenían los blancos tanto miedo a las bolsitas gris que usaban los practicantes de vudú? Cuando a ti te entregan un objeto, cuando alguien a quien tú consideras, pues imagínate, la reina de las brujas, la reina del vudú, te entrega un amuleto personalizado, pues tú vas a conferirle a ese fetiche, a ese objeto físico, pues no es lo mismo que te cuenten una historia, que te den una oración, que tengas algo que puedas tocar, que puedas coser en el forro de tu chaqueta y llevar contigo, que va a hacer que te sientas mucho más protegido, ¿no? Uh-huh. Y esos amuletos se cotizaban bastante caros, sobre todo en base a la credibilidad que das a la persona que te los ha entregado. De todas formas, ¿por qué cuando escuchamos la palabra vudú siempre nos imaginamos al muñequito y a los alfileres intentando pinchar las zonas y que ese muñequito se identifique con la persona a la que tú le quieres hacer el mal? En este caso no estamos hablando de ese ritual. Pues no tiene nada que ver con el vudú. Eso es una cosa que nos ha creado el cine. Se denomina magia simpática o magia empática a la creencia, que ya se mantiene desde los albores de la humanidad, de que una imagen, un objeto, un color, una circunstancia puede favorecer una circunstancia similar. Y aquí en la magia europea, en la magia grecorromana, sí se utilizaban imágenes antropomorfas que solían cargarse con uñas, con pelo, con características de la persona que iban a representar, y se creía que lo que tú hicieses a ese muñeco pues iba a tener una repercusión en la persona que querías hechizar, ¿no? Pero eso es de origen europeo, no tiene nada que ver con el vudú haitiano. Y si te hago la pregunta de, ¿tú crees, conociendo toda la historia de este personaje, que realmente lo que se cuenta sobre ella, de que era la reina del vudú, que era la reina de las brujas, ¿es cierto que tenía tanto poder? Sí, sí, yo estoy absolutamente seguro de que tenía un enorme poder social, un gran predicamento, una gran leyenda alrededor, y que eso la convertía, pues antes se mencionaba Rasputín, nadie puede negar que la influencia que pueda tener un psíquico o Janusen o tantos otros videntes del poder con un jefe de Estado o con un líder carismático, eso le hace una persona poderosa. Eso es una cosa. Otra cosa es pensar que tenía capacidades sobrenaturales para alterar las leyes de la naturaleza. Yo creo que eso más bien fue una perfecta dramatización de, por una parte, sus conocimientos sobre la medicina natural, sobre el poder de la sugestión, y por otra, toda esa puesta en escena, todo ese atrezo que terminó convirtiéndola en la leyenda de la reina del vudú. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por ilustrarnos con tu sapiencia, y bueno, ya veremos si en otra ocasión vuelves a Mujeres con Historia. Un besito. Un besazo, muchas gracias. El misterio de la reina del vudú persiste, pues muchos afirman que en el cementerio de San Luis, donde reposan sus restos, han podido ver a una anciana de piel negra con cabellos blancos que se pasea en torno a la tumba de Marie Laveau, por lo que su fantasma sigue vivo. Además, la gente cree todavía en sus poderes y deja ofrendas de comida e incluso dinero para que le conceda sus deseos. Y su leyenda ha inspirado a cantantes como el grupo que estamos escuchando, a Redbone, que convirtió en éxito su canción en los años 70, The Witch Queen of New Orleans. También ha inspirado series o películas donde Marie Laveau es una mala malísima que perdura a lo largo de los siglos para mantener su liderazgo de la reina del vudú. Una de sus hijas tomó su legado, pero nunca logró superar a la madre. Y por supuesto, si vas a Nueva Orleans, no te olvides de visitar su tumba y contarnos tu experiencia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Es un clásico, los Nobeles al revés, investigaciones que nos hacen sonreír, pero que son interesantes. Las comentamos esta noche con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Mr. Sevi. Bueno, los premios Ig Nobel son siempre retorcidísimas las investigaciones, pero interesantísimas también. Sí, parece que es una convocatoria de premios de humor, pero tienen siempre un trasfondo, sí. Como tú dices, retorcido pero científico. De hecho, tú fíjate que uno de los promotores de los premios Nobel, de estos premios Ig Nobel, que es el editor y director de la revista de humor científico Annals of Improbable Research, pues es, él dice que el lema de estos Ig Nobel es que primero deberían hacerte reír, pero luego hacerte pensar. Uh-huh. Es decir, siempre hay un trasfondo que así a primera vista pues parece que no lo pillamos, sobre todo la gente que no estamos en directamente involucradas en estas investigaciones, pero siempre tienen un trasfondo. De hecho, él dice que cuando llama a los responsables de estas investigaciones para decirles que les han concedido el Ig Nobel de ese año, siempre se muestran un poco no muy contentos, ¿no? No muy contentos, exactamente. Más bien que no les hacen ni puñetera gracia, ¿no? Pero luego poco a poco pues van reaccionando y al final casi todos lo acaban por aceptar por un hecho, por varios hechos, entre ellos porque es tan difícil ganar un Ig Nobel como un Nobel de los serios, por así decirlo. Es bastante complicado porque hay muchísimas investigaciones, claro. Cuéntanos algunas, venga. Mira, pues os voy a contar, por ejemplo, las de este año son bastante curiosas. El premio de biología será dado por analizar variaciones de los ronroneos, gorjeos, parloteos, trinos, murmullos, maullidos, gemidos, chillidos, silbidos, aullidos, gruñidos y otros modos de comunicación entre gatos y humanos. Ajá. Bueno. El de ecología, bueno, ese lo vamos a dejar para el final porque ese ha sido concedido a un equipo español de Valencia. El premio de química ha sido concedido por analizar químicamente el aire dentro de las salas de cine para probar si los olores producidos por una audiencia indican de manera confiable los niveles de violencia, sexo, comportamiento antisocial, por uso el aire de drogas y malas palabras en la película que están viendo. No es de la gente que están, sino depende cómo huelan los que estáis viendo las películas en las salas de cine, pues depende cómo laís, cómo el olor que desprendáis, pues así influye. Así va a ser el ambiente que hay reflejado en la película. Va a ser violento, va a ser de un comportamiento antisocial. O sea, que etcétera, si te toca el guarrete de turno, la cosa película, acaba fatal. La película va a ser muy dura. Economía. El premio Economía es lo han dado por descubrir que la obesidad de los políticos en un país puede estar muy relacionada con la corrupción de esa nación. Yo creo que a lo mejor es un poco al revés, que los corruptos en general son bastante gorditos porque se inflan, claro, en buenos buenos restaurantes. Claro. Bueno, van el de medicina, a los menús de degustación. Claro. El premio de medicina ha sido concedido por demostrar que los orgasmos sexuales pueden ser tan efectivos como los medicamentos descongestivos nasales cuando tenemos congestión nasal. Es decir, yo creía que era antidepresivo. No. Cuando te suenan los mocos, cuando tienes catarro, Claro, cuando tienes catarro, en vez de ir a la farmacia y pedir unas gotitas de estas, ¿no? Lo que tienes que echar es un polvete. O sea, te desatascas, echas el polvete y te desatascas. Exactamente. Vaya. El premio de la paz lo han conseguido por probar la hipótesis de que los humanos desarrollaron barbas para protegerse de los golpes en la cara. Eso es interesantísimo, porque este lo estamos viendo, es un estudio sobre la evolución humana, que la evolución humana provocó el nacimiento de las barbas para protegerse de los golpes. Es un tema interesantísimo. Hombre, los guerreros ancestrales eran con mucho pelo y mucha barba y mucho bigote. Porque Philips no había, porque Philips y Brown no habían inventado todavía las maquinillas. Y Gillette tampoco, ¿eh? Y claro, ni Gillette estaba todavía por allí. Bueno, los premios de física y cinética están muy relacionados, porque el de física lo han otorgado por realizar experimentos para aprender por qué los peatones no chocan constantemente con otros peatones. Esto es muy interesante. Bueno, ahora con cinética, los móviles te chocas más. Sí, el de cinética lo han dado por realizar experimentos para comprender por qué los peatones a veces chocan con otros peatones. El de entomología ha estudiado un nuevo método de control de cucarachas en submarinos. Ah. El de transporte es determinar mediante un experimento si es más seguro transportar un rinoceronte en el aire boca arriba o boca abajo. Y el último, queremos dejar el de ecología, que es el español, que ha sido otorgado a un análisis genético para identificar las diferentes especies de bacterias que residen en chicles desechados pegados en las aceras. Hoy se ha encontrado un chicle, Bruno. Le ha encantado. Pues ese seguro que tiene las bacterias que han analizado en el equipo español de Valencia, que ha sido que ha recibido el Ig Nobel. Por cierto, cuando se recibe el Nobel, entregan al ganador, al premiado, un billete de 10 trillones de dólares. Pero vale poquito, porque es en Zimbabue. Javier, gracias. Ese tipo está retirado hace tiempo. Sí. Está descatalogado. Volvemos en la semana que viene, el sábado por la noche, madrugada del domingo, a la 1:00, las 12 en Canarias. Buena Gracias. Semana.